El Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. ¿Por qué necesitamos un videojuego que, por ejemplo, anime a la gente a matar? El problema no son las armas. Cuando éramos jóvenes, la gente después de las navidades traían sus armas a la escuela y las mostraban a sus amigos. Hablamos de videojuegos en los que consigues puntos extras por matar a alguien suplicando por su vida. Estos videojuegos, al igual que la pornografía, son basura. Estas duras declaraciones no son mías, sino del gobernador de Kentucky, Matt Babin, tras la matanza ocurrida en una escuela de Florida el pasado 14 de febrero y que acabó con la vida de 17 personas. Por un lado, como comprenderéis, me produce muchísima pereza y, por supuesto, pena tener que volver a poner sobre la mesa la desinformación que lleva consigo vincular la violencia con los videojuegos. Y es que esto no es nuevo y, tristemente, no parece que esté cerca de tener fin. Es poner el ojo sobre un objetivo que para muchas personas suena confuso y así desviar la atención sobre asuntos reales y verdaderamente trascendentes. El Guardián entre el Centeno no mató a John Lennon, la música de Marilyn Manson no estuvo detrás de la matanza de Columbine y, por supuesto, Final Fantasy VIII no fue el causante de que un chico de 16 años asesinara a su familia con una katana. Detrás de esos horribles acontecimientos hay nombres, hay un contexto que desde los medios de comunicación, investigaciones policiales y opinión pública, nadie se ha preocupado en ahondar, en profundizar más allá de la facilidad de atribuir tan terrible hecho a un producto destinado al consumo de masas. Y a pesar de que todo esto parecía fruto del pasado, cada cierto tiempo vuelve a ocupar las primeras páginas en la actualidad, convirtiendo el videojuego en pura carnaza sensacionalista que convierte en noticia algo que de otra forma no lo sería. Y me produce muchísima tristeza tener que empezar así este programa, pero necesitaba comentarlo porque considero que tiene la suficiente relevancia o gravedad como para ponerlo sobre la mesa, aunque de forma cíclica y redundante vuelva a salir cada vez que ocurre un hecho tan triste y tan lamentable como este, los videojuegos. En fin, siento hacer esta crítica, esta denuncia pública, pero había que hacerla. Yo creo que es también nuestra obligación como medio, como ventana que tenemos de exposición hacia un número de personas, comentarlo y poder defenderlo aquí. Tony, ahora sí que sí, bienvenido una semana más aquí al Batallón Pluto, donde hablamos de videojuegos, donde hablamos de cosas reales que ocurren todos los días, aunque a veces no nos gusten tanto. Pues eso, bienvenido. Gracias, bienvenidos a todos y a los oyentes, pues por supuesto, y oyentas, si es que está, no sé si está bien dicho, pero bueno, no. A todo el mundo que nos esté escuchando, pues hola y bienvenidos otra vez. Pues muy bien, cuéntanos, ¿cómo te ha ido la semanita? Ocupada, ocupada. Como siempre. Sí, pero de estas que se te pasan exageradamente volando y, madre mía, es que cada vez se me pasa más rápido el tiempo y cada vez tengo menos tiempo para hacer cosas. Y me alegro, en verdad, porque eso es que estoy haciendo cosas y ya se sabe que los catalanes hacemos cosas. Y, bueno, a ver si dentro de poquito puedo traer más cositas que vaya haciendo. Pues muy bien. También te digo que cuando estás mucho tiempo sin hacer nada, hasta te aburres, ¿eh? O sea, que está bien sí, moverse. Sí, sí, sí. Pues sí, señor. Le damos, por supuesto, también la bienvenida una semanita más a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues yo también voy a ser un poco Tony en esta ocasión porque la semana también ha sido con mucho curro. Así que estaba deseando ya que llegara el fin de semana para relajar un poco y tener un poco más de tiempo libre para mí. Muy bien, muy bien. Pues nada, luego vamos a entrar en videojuegos porque yo ya he visto qué juego vas a traer esta semana en la que estamos jugando. Y precioso. Precioso, tú lo has dicho. Y es muy bonito y muy chulo. Y bueno, le vamos a dar también la bienvenida, aunque siempre sea el último, pero no por eso menos importante, a Juanjo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues yo esta semana me ha pasado un poco lo que tú comentas, que entre lo que estuvimos hablando de debate de la violencia en los videojuegos o si eran buenos, adictivos, malos, que está un poco interrelacionado, y esto que ha pasado, esta desgracia de no sé si llamarlo atentado, de chaval este que ha entrado en un instituto matando gente, matando chiquillos, que me parece una barrabasada. Odio ver que hay gente que como tú bien has dicho, que desvía la atención, que no habla de que en Estados Unidos se venden armas y municiones en los supermercados, que es más barato comprar un fusil o una pistola o un arma que un iPhone, y de eso no se habla. Se habla de que juegan muchos videojuegos. Entonces, pues la verdad, me siento un poco como violentado, ¿no? Que hagan ese tipo de cosas. Sobre todo porque esto normalmente lo atribuíamos a, bueno, esto al principio de siglo, con el caso de José Rabadán y Final Fantasy, ¿vale? La desinformación, porque todavía no había calado tanto el videojuego como medio en la sociedad. Y yo me acuerdo también con Metal Gear, con el Diazepam, con todas estas cosas de, ay, que te está alentando a que te automediques. Que ocurriera eso a principios de siglo lo entendía, pero que en 2018, un mercado que mueve tanto dinero, tan asentado, tan entendido por el público joven millennial, que todavía ocurran estos casos, es que es una gravedad enorme, sobre todo teniendo internet hoy en día a mano. A lo mejor a principios de siglo no era tan fácil acceder a la información como hoy en día. Y ocurre. Sí, pero es porque todavía el mundo no lo dominan generaciones que hayan jugado videojuegos, pienso yo. Claro. Y es fácil sacar, no sé cómo decirlo, que asustar a la gente mayor que no entiende del asunto y hacerles ver que es algo malo. Y entonces es una forma de sacar votos, de quedar bien con tu electorado. Supongo yo que este hombre será conservador o algo de eso, y yo qué sé, pues me parece una barbaridad escuchar esas cosas. Además que en América también es cierto, esto ocurre en todo el mundo, pero en América siempre se ha jugado mucho a eso que comenta, a la psicosis colectiva, ¿no? Al miedo, a que la gente se deje llevar por el miedo y actúe por los instintos, que eso al final siempre es malo. Es una sociedad muy competitiva. Bueno, yo aquí hablo de mi opinión personal, y a lo mejor me equivoco muchísimo, que suelo equivocarme muchísimo, pero es una sociedad muy competitiva, muy creada en la lucha. Yo qué sé, allí es normal ver en los dibujos animados o en las series cómo hay uno que lo están... El nerd, ¿no? El típico nerd con sus bolígrafos puestos, sus gafas de pasta y tal. Y cómo hay un abusón que siempre los Simpsons, está Nelson, y es un personaje aceptado en esa sociedad. Entonces, claro, después se extrañan de que llegan ni se quiera vengar de eso. No sé, ¿sabes? Sí, tienen que analizarse un poco más como sociedad, su manera de actuar, su manera de ser, esa violencia per se que tienen ellos incluida. Y entonces a lo mejor sacan conclusiones, pienso yo. Pero, y ya por cerrar un poco el tema, porque estamos con la introducción, pero sí que me llama la atención cómo pasan los meses, pasan los años. Mira que llevamos 3 años ya con este programa de radio online. Siempre hablamos de lo mismo. Los debates no salimos de lo mismo, de ¿se considera violencia el videojuego? ¿El videojuego puede ser arte? Siempre se hablan de los tres mismos temas, que se van repitiendo cada X tiempo, cada vez que sale un Fumito Ueda, cada vez que hay una matanza, cada vez que no sé qué... Y es como, bueno, todo eso hay que superarlo. Todas esas preguntas se entendían cuando nació el medio. Pero vamos a dejar esos prejuicios, vamos a dejar esas etiquetas y vamos a mirar hacia adelante. Con el cine nadie se lo ha cuestionado. Con la música hace ya muchísimos años que no pasa. ¿Por qué con el videojuego no? Y da rabia. Mira, yo tengo una respuesta para ti. Hay ciertos medios o ciertas actividades en general en las que esto siempre pasa. Siempre se cuestionará por qué los jugadores de fútbol cobran tanto dándole patadas a un balón. Siempre se preguntará todo esto sobre los videojuegos. Creo que hay algunos medios o actividades que están marcadas ya de por vida porque simplemente hay gente que no tiene el prejuicio de esto es cultura o esto es arte o esto es lo que sea. Para mí, esa es la manera en la que lo veo, y es que cada día estoy más convencido de ello. Bueno, pues ahí está, como es un tema que sale desgraciadamente cada cierto tiempo, pues volverá a salir, volveremos a hablar de ello, pero bueno, había que comentarlo por lo menos. Así que ahora sí que sí, vamos a hablar de la actualidad, de lo que ha ocurrido esta semana, de lo que verdaderamente es noticia y que vamos a contaros aquí con nuestro sumario, donde relatamos todos los contenidos del programa de hoy. Ubisoft Jobs sigue dispuesta a limpiar su imagen como empresa y asegura que a partir de ahora apostarán por menos lanzamientos, pero de mayor calidad. Por otro lado, Dragon Ball FighterZ ha experimentado una caída del 80% de jugadores online en PC. ¿A qué se debe este hecho? También hablamos, además de todo esto, sobre el desarme nuclear en Metal Gear Solid 5, un acontecimiento inaudito que ha sorprendido a la propia Konami. Otro orden de cosas, a raíz de las críticas de Hideki Kamiya, un medio de comunicación, por, a su juicio, no jugar de forma correcta a Bayonetta, planteamos el siguiente debate. ¿Debe el periodista de videojuegos ser buen jugador para desempeñar bien su trabajo? Ahí lo dejamos, hay muchos más contenidos, como nuestro particular top de juegos que más nos han marcado, y una que estamos jugando con el que Aitor y Juanjo nos contarán experiencias muy diferentes. Así que ya sabéis, todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, y la primera de las noticias de esta semana es muy bonita, muy buena, muy necesaria y una noticia que muchos llevamos pidiendo mucho tiempo. Ubisoft, que sigue reformando su estrategia comercial tras enarbolar su compromiso con la calidad, pues al final la compañía, la empresa francesa, ha reiterado cuál va a ser su plan de publicación de videojuegos, al menos de cara a los próximos años. Han descartado lanzar muchos juegos y apostar por menos cantidad de ellos, pero más calidad. Un ejemplo reciente, ese Assassin's Creed Origins, que va a recibir nuevos DLC, nuevos contenidos y nuevas actualizaciones a lo largo de este 2018 antes que lanzar un nuevo Assassin's Creed. En resumen, Ubisoft apuesta por la calidad antes que la cantidad. Parece que ha aprendido la lección, que Assassin's Creed está funcionando bien y otros lanzamientos que han tenido este último año también. Noticia positiva, ¿no? Sí, sí, desde luego. A mí me deja bastante sorprendido porque, bueno, hacen esto de que las personas nunca cambian, o en este caso las empresas nunca cambian, pues está haciendo que ese refrán no tenga validez, al menos con ellos, ¿no? Porque desde que dijeron, vamos a parar un poco con Assassin's Creed, pues han como un lavado de imagen de empresa, cambiado incluso el logo. Y se nota las cosas como son. Ya han dejado de ser ese... Me recuerdo cuando hablábamos del E3, ¿no? Que es que todo el mundo se mete con Ubisoft, ¿qué tal? Y eso ha cambiado. Eso es algo que está comprobado, ya no son así. Sí, yo creo que al final es obedecer un poco a lo que piden los jugadores. Yo sé que siempre le damos muchos palos a Electronic Arts, pero en este caso representa lo contrario, cómo el público va hacia una dirección y tú como empresa vas a otra, ¿no? Nadie quiere micropagos, nadie quiere centrarse solo en el juego online, que es algo necesario y está muy bien, pero que haya más experiencia, más diversidad, más tipo de contenido. Y Ubisoft, por el contrario, ha visto que es que no le quedaba otra, que estaba en un callejón sin salida con muchas de sus franquicias más queridas. Y que si no hacía esta renovación, el escuchar a su público se iba a quedar fuera. Y bueno, al final parece que ha funcionado, ¿no? Ahí están las ventas. Sí, sí, sí. De hecho, están, creo que hemos visto todos cómo están dando un giro. Como desde 2014, que hubo el 2014 y 15, que hubo el palo de Assassin's Creed Unity y Watch Dogs. Que pueden ser juegos que te gusten más o menos, pero tenían sus flaquezas y tanto que las tenían. Desde entonces creo que ha habido un cambio bastante radical en Ubisoft. Creo que han intentado cosas que no han funcionado del todo bien, como Steep, que tiene una oportunidad ahí que ojalá se aproveche, como Atomega, que a lo mejor hay gente que ni le suena porque se ha anunciado el día de la mañana, de la noche a la mañana. Pero creo que están haciendo experimentos en cuanto a cosas que realmente no esperaríamos, como ese Atomega, ese Grow Home, ese Grow Up, y reinventando o intentando reinventar su parte más triple A y más puramente bestia, ese Beyond Good and Evil 2, apelando a la nostalgia, que estoy seguro que será un juegazo, o espero. De verdad creo que están haciendo a lo mejor es una mezcla entre lo lógico, lo que la gente quiere y lo que ellos ven que puede funcionar, porque si no, no lo harían, obviamente. Creo que van por buen camino y a ver cómo se desenvuelven. También quería comentar que el trato que tienen con el usuario, por lo menos de lo que yo percibo desde fuera, es bueno. Porque ellos tienen franquicias que no han salido bien paradas, no sé, For Honor, The Crew, The Division, y no están abandonados. Son juegos que han seguido recibiendo contenido, que se han anunciado. Exacto, y por lo tanto su comunidad no se ve abandonada, ¿sabes? Esto no suele pasar en todas las compañías, y esto que lo haga una AAA y que piense en el resto, pues es cuando menos, pues todo se valora, y aquí se está valorando. Y además aunque veremos For Honor cómo termina, porque The Crew sí que tiene esta secuela con mucha cosa, pero For Honor a no ser que me tenga muy bestia. Bueno, For Honor ha estado recibiendo contenido, incluso ha vuelto a subir el número de jugadores online, ha llegado al millón. Que para ser un juego que estaba totalmente abandonado, está bien. Y ya no solamente esto, sino todo lo que estamos hablando, si es que esto se traduce incluso en la cara del público. Cuando el año pasado ese E3 que hizo Ubisoft, muchos pensábamos, es que lo ha expuesto tan bien, han ganado. Luego llegarían otras cosas que a lo mejor te hacen dudar, pero es cierto que como compañía están lavando la marca, la imagen, y eso es muy bonito y muy necesario. Y este año, ojo, porque en el E3 vamos a tener nuevas IPs, ya han confirmado que están trabajando en varios proyectos AAA, y tenemos ese de Crew 2 y ese Far Cry 5 en marcha también para este 2018. Sí, y cuidado el juego este, que nunca me acuerdo cómo se llama, de las figuritas también. Sí, el de la... que son como naves, ¿puede ser? Sí, a ver, no, o sea, ahora mismo el tema de Toys to Life ha fracasado en muchos aspectos, pero a ver cómo lo intentan reinventar ellos, porque obviamente no van a intentar hacer lo mismo sabiendo cómo está el panorama. Sin duda. Pues por seguir en esta dirección, ahora que estábamos hablando de Ubisoft, de Assassin's Creed Origins, que ha funcionado tan bien, yo creo que es el mejor momento para hilar con la siguiente noticia, y es que este juego, el Origins, va a recibir un modo Discovery Tour, un modo sin combate pensado para aprender sobre el Antiguo Egipto, que está disponible a través de una actualización gratuita en Play 4, One y PC desde el mismo momento en el que estáis escuchando este programa. Además, se va a poner a la venta una versión independiente pensada, intuyo, para los centros educativos en PC por 20 euros. ¿Qué ofrece este modo? Pues hablamos de 75 tours por el Antiguo Egipto, en los que puedes explorar sin agobios, sin preocupaciones del combate, de la historia, de las misiones, pues lugares emblemáticos, las costumbres, la historia real que ocurrió en esos sitios. Son visitas guiadas. Y yo creo que al final eso es, primero, una cosa que se llevaba pidiendo mucho tiempo para esta saga, y un enfoque que al final choca de frente con esto, con lo que hemos empezado el programa, de cómo se perciben los videojuegos por determinados sectores, ¿no? Que al final puede ser una herramienta didáctica y educativa que se puede llevar al aula. Y eso es muy bonito. Estoy muy de acuerdo, sí. Y al aula y a la no aula, quien quiera aprender por su cuenta y tenga un PC un poquito potente, o bueno, la consola perfectamente. A mí me parece una herramienta maravillosa, aparte es que es un juego preciosísimo, es que no hay más que ver la cantidad de cositas que hay aquí para aprender y cuantísimo se han documentado para ello y lo que se han gastado en ello. La verdad es que me parece un fantástico, y 20 euros, pues muy bien, la verdad. Además, Aitor esta semana creo que ha estado dándole el Assassin's Creed Origins, así que me gustaría también saber un poquito su opinión sobre todo esto, sobre Ubisoft que hemos hablado antes, sobre este Discovery Tour y en general pues la maniobra de Ubisoft. Me has reventado la exclusiva de la que estamos jugando. Sí, lo siento. No, pero sí, esto es un poco como que convirtiese el juego en un walking simulator, ¿no? Realmente. Sí. Porque claro, sí, sí. Te inhibe de todos los enemigos, es totalmente pacífico, y a mí me parece genial, ¿eh? Porque es una parte que es muy reaprovechable para eso que comentáis, de museos, educación para los niños, bueno, y para los adultos también, porque al final es historia para todo el que se quiera acercar, ¿no? Entonces, por mí perfecto, y además ya. Claro, yo solo iba a decir que hay mucho aficionado a la cultura egipcia, y igual, pues yo que sé, hay aficionado a Dragon Ball y se compran el juego de Dragon Ball solo porque no le gusta los juegos de lucha, pero sale Dragon Ball. Pues lo mismo puede pasar con esto. Entonces dices, mira, yo me compro un juego, me vale 60 pavos, pero, o 40 y tantos, no sé cómo estará ahora, pero mira la experiencia de juego que tienes respecto a visitar cultura, información, forma de vida, porque el juego es un deleite, así que a mí me parece genial, este tipo de iniciativas son perfectas. Sí, y que era un trabajo que ya estaba hecho. Por tanto, todo lo que puedas exprimir de ese mundo que has creado y tan detallado, porque es que hay cosas que, bueno, en el equipo de desarrollo, lógicamente han participado historiadores, egiptólogos, historiadores residentes de la saga, y que al final, pues mira, si todo eso se puede reaprovechar y se puede darle un enfoque más didáctico, pues oye, para adelante, perfecto. De hecho, creo que en todas las entregas de Assassin's Creed siempre ha habido mucha documentación detrás del sitio en el que van a ambientar el juego de turno. Y ahora lo veo en perspectiva y digo, joder, cómo hubiese molado que esto lo hubiesen hecho antes. Imaginaos si lo hubieran hecho desde la época de Ezio, ¿no? Revisitar esa época renacentista, la verdad es que hubiese sido una pasada. Y a lo mejor no es tarde, porque ya estamos viendo que van a sacar este modo aparte para quien lo quiera por 20 euros. Va a ser una actualización gratuita para quien tenga el juego. Pero sí que se podría aprovechar todos esos assets, todos esos diseños que ya estaban de juegos anteriores y sacarlos. Como si fuera una visita a un museo virtual. Porque es verdad que ese trabajo está ya hecho. Y bueno, yo creo que pues eso, que es muy interesante y que ya veremos cómo... Si más juegos siguen este camino, ¿no? Es muy interesante y muy inteligente, porque te apuntas un tanto, que parezca que no, porque estás haciendo algo por la cultura, más allá del juego en sí, que ya es cultura en sí mismo, pero tú ahora mismo ya estás como invitando a otros planos, otros ámbitos culturales, a que participen de un modo más amigable o llevadero, y aparte estás amortizando el gasto que has hecho en documentación. Así que es que me parece una jugada genial en todos los aspectos. Pues sí. Además, una cosa que es verdad, que ya existía, o sea, en los juegos anteriores, lo que pasa que estaba en un menú y te ponías a leer. Ahora eso se ha conseguido convertir en una experiencia un poco más atractiva. Vamos, digo yo, habrá que verlo, porque yo no he visto ningún vídeo ni nada. Pero tal y como lo describen, tiene muy buena pinta. Ya lo probaremos nosotros mismos, ahora que ya está disponible. Y ahora vamos con otra noticia no tan bonita, no tan positiva, y es que el número de jugadores online en Dragon Ball FighterZ para Steam ha disminuido un 80%, ojo, en poco más de 2 semanas. Lo primero, eso sí, hay que poner estas cifras en perspectiva. O sea, Dragon Ball FighterZ, cuando salió el 26 de enero en Steam, empezó con 44.300 jugadores. Que esto es una burrada para un juego de este tipo, porque te en 7 empezó con 18.700, es decir, 44 Dragon Ball y 18 Tekken, que Tekken es brutal e impresionante, ¿eh? ¿Qué pasa? Esto por un lado hay que resaltarlo, un 80% es mucho, muy notorio, pero sin embargo el interés en el juego no ha decaído. O sea, si miramos los gráficos, las estadísticas en Steam Spy, tanto las ventas como la visualización, la gente viendo a otro jugar, sigue igual o no ha menguado demasiado. Entonces, al final, la lectura que yo haría, porque yo sé que esta noticia la hemos hablado nosotros en privado, diciendo, bueno, es que hay que ver, es que esto es muy fuerte, esto tal. Claro, pero es que Dragon Ball partimos de la base de que tiene dos tipos de público, el FighterZ. Al público de los juegos de lucha y al público del anime, que es un público a lo mejor más general y solamente le interesa ver a Goku, ver a Gohan o ver a quien sea, ¿no? Y ese público puede que se haya desenganchado, pero el público fiel va a seguir ahí, creo yo, en mi lectura. Sí, pero ambos forman parte del público que se han gastado 70 pavos en el juego. Con lo cual me preocupa que esto haya podido pasar así. Habría que ver el número de refunds que se han pedido, pero es que aún así no me explico que el 80% de la gente que está jugando online... Porque no hablamos de gente que no juega online y hasta que juega la historia. No, gente que no juega al juego como tal. Sí. En un ecosistema en el que el online es gratuito, además. Que no es que te impida porque tienes que pagar de más. Efectivamente. Me parece una burrada que no me esperaba ni yo ni nadie, creo. Yo creo que tiene una explicación un poco normalita, ¿no? No muy allá. Aquí la fanbase de este juego son jugadores no de juegos de lucha, sino de Dragon Ball, de juegos de Dragon Ball. Sí. Y este juego, el competitivo, pues claro, te implica un nivel de destreza superior, supongo, ¿no? Entiendo. Y claro, pues tú no estás para eso. Tú estás para disfrutar de tus gráficos, de tu Goku que se transforma, de tu historia, ¿no? Y claro, pues cuando llega un momento en el que te agobias, te enfadas porque pierdes, digo yo, que irá por eso. Y al final pues te vas y te vas a jugar a los light. Problema. No sé, sí, bueno, Juanjo, es que yo creo que al final estamos haciendo una bola de algo que yo creo, de verdad, que es un grano. Si esta noticia, en vez de haberse llamado Dragon Ball FighterZ, se llamara Star Wars, que dijeses, ahora en febrero ha conseguido un 90% menos de jugadores. Yo no me alarmaría, porque un 90% menos, a lo mejor sigues teniendo a 3 millones de personas jugando. El problema es que, claro, venimos de una película de Star Wars que ha hecho que muchísima gente entre, pero que se vaya no significa que el juego se quede vacío. Con Dragon Ball, ¿qué ha ocurrido? El anime ahora se ha parado. Entonces, eso se traduce luego también en las ventas. Y un 80% menos, yo creo que es que sí, que hay que comentarlo, pero aún así habría que ver el número de jugadores que hay hoy jugando en comparación con otros grandes del género, como Tekken 7. Y hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Esto es Steam, ¿vale? Y la gran comunidad de jugadores yo creo que no está en Steam, está en consola. Me da a mí que va por ahí el asunto. Entonces habría que ver cómo está la cosa en Play 4, que es la plataforma, supongo, que ahora mismo estará con más juegos, la dominante. Y ahí es donde se podría analizar. Porque está muy claro eso, ¿eh? Yo siempre pongo mi ejemplo. Yo tengo Dark Souls en muchas plataformas y cuando quiero jugar online, aunque la plataforma en sí, en los servidores sean los que peor van, pienso yo, yo juego en Play 4 porque es donde más gente hay para jugar competitivo y todo el tema. Cuando quiero jugar bonito, juego en PC. Y cuando quiero jugar de una manera distinta, juego en Xbox. Así que quiero decir que... Está bien, está bien. Que esto yo creo que será así, ¿no? En Steam pasa esto porque el jugador de Steam es distinto al de consola, pienso yo. Claro, y a ver... luego aparte también hay un montón de contenidos que van a ir llegando. O sea, ahora el juego hay que mantenerlo, ya ha salido. Ahora tienes que apoyarlo con DLCs, con actualizaciones, con parches que ajusten a los personajes. Y luego también el campo de los eSports, que es donde entiendo que se va a mover Dragon Ball FighterZ, está arrancando ahora mismo. Hace una semana empezó el primer torneo en España. Es decir, hay que darle un poquito de rodaje, creo yo. Sí. También yo creo que punto de vista hay que cambiarlo en el sentido de que creo que esto es lo normal. O sea, cuando vemos casos como este, o en el pasado vimos For Honor, The Division, que igual perdían una cantidad exagerada de jugadores, yo creo que hay que verlo como lo normal, que lo extraño quede. El caso como los juegos de Blizzard tipo Overwatch, eso es lo verdaderamente excepcional, el conseguir que la gente se quede en tu juego. El resto es lo normal, porque al final la gente pierde interés, salen novedades y se van. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El cambiar, el decir, pero si es que es normal. La gente, al final, te cansas de lo mismo. Y ole por los que consiguen que se quede la gente en tu juego. Claro. A ver, yo sé que a lo mejor habrá alguien que nos escucha ahora mismo y dirá, hay que ver, que son un poquito veletas o yo qué sé, que cuando hablaban de Lawbreakers, hay que ver que han perdido el 80%, no sé qué. Claro, el problema de Lawbreakers es que si de 100 personas pierdes el 80%, te quedas con 20. Eso es lo preocupante. Sí, sí, muy bien. De 44.000, si pierdes el 80%, todavía tienes un porcentaje importante, creo yo. No, y después, las declaraciones, ¿no? Que en Lawbreakers, hablando de ese ejemplo, era si los balones boca, fuera. Claro. El Tito Cliffy echando balones fuera, echándole la culpa a todo menos al juego, pues claro, al final. Sí, pero bueno, ya veremos un poco cómo sigue este número de jugadores, si crece o si sigue cuesta abajo. Nosotros vamos ahora con otra noticia, ahora que Aitor estaba hablando. Bueno, es que Overwatch es un caso excepcional, se sale de la norma. Pues en todos los sentidos, porque la siguiente noticia precisamente va en esa dirección. La Liga de Overwatch, la competición oficial de Blizzard para su exitoso juego, ha incorporado, ojo, a su primera jugadora profesional. Se trata de Qin Seyo, de 19 años, el nombre es que se llama así, Qin Seyo, y conocida como Heguri, que ha fichado por el equipo Shanghai Dragons. ¿Y por qué esto es noticia? ¿De qué forma debe interesarnos? Pues porque se trata, ojo, de la primera jugadora profesional de Overwatch en los eSports. Que sea la primera mujer jugando en competitivo en Overwatch, ahora es relevante y es noticia porque hasta ahora no se había producido. Y esto al final denota un poco cómo está el mundo de los eSports y el mundo en general, por desgracia. Sí, y yo hay cosas que no me explico. Aquí no hay una razón de es que juegas mejor según el género. ¿Qué mierda? O sea, es que, quiero decir, al fin y al cabo es habilidad, es reflejos de la vista, reflejos de las manos, nada más. Yo cada vez flipo más con la cultura de este tipo que hay, ¿por qué es todo hombre? ¿Qué sentido tiene? Y hay gente que no me sabe responder. Y de hecho es la gente con la que me alegro estar porque no me siento imbécil, en plan, es que no me lo explico, de verdad no me lo explico. O sea, ¿por qué? En algo que simplemente es habilidad, nada más. Yo creo que es un poco tema de ambiente, ¿sabes, Tony? El vestuario. No, en serio, el ambiente para poder uno jugar a gusto online competitivo tiene que ser saludable. Si tú estás en un ambiente donde tanto rato insultándote, diciéndote, fregata, las gilipolleces estas que se oyen de los machismos estos asquerosos, pues claro, al final no juegas, te vas, yo para qué voy a estar aquí aguantando insultos. Claro, si eso se llega a cambiar, si eso se llega a mejorar, como estará pasando, espero y deseo, pues se verán estos casos. Y este será el primero de muchos de chicas que no verán un sitio angosto, que no sea agradable para poder desarrollarte como jugadora profesional. No, estoy muy de acuerdo. Hace falta un cambio de mentalidad. Y eso sí. Es verdad que no se consigue de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo que hacer, y ya no solamente en Overwatch, por supuesto, que es de lo que estamos hablando, sino en el mundo de los eSports en general. Pero siguiendo por el juego de Blizzard, yo me acuerdo cuando salió ese cómic de Tracer, que era lesbiana, ahí ves el comportamiento de la comunidad. La de insultos que recibieron los diseñadores, los creadores de Blizzard, por eso, por una cosa que al final es una anécdota en un juego, porque es que no tendría que tener tanto peso. Y si eso ocurre con un personaje de ficción, imagínate tú si una compañera de equipo resulta que no la consideras una compañera de equipo, sino una enemiga o alguien que está por debajo tuya. Y eso, por desgracia, sigue ocurriendo, se producen muchísimas sanciones en el mundo de los eSports de gente que tiene un comportamiento inapropiado. Y eso es lo que se denuncia. Los que no se denuncian, que será casi todo, porque en todo ocurre eso, sigue ahí, siguen viviendo con todo eso. Claro, si el problema es que la plataforma online, como se conoce hoy día, ¿no? Como es actualmente, el problema es que todos somos muy voceros, ¿no? Entonces, uno llega y dice una animalada y se escucha mucho, igual que uno dice algo bueno y se escucha mucho. Y claro, lo malo es que lo que escandaliza es lo que tiende a hacerse más grande. Y claro, hay que buscar la manera de mitigar eso, porque aquí el don't feed the troll, el no alimentes al troll, es importante. Y es algo que debemos de empezar a trabajar. Sí, pero son personas, que el que te está insultando al otro lado por un chat no es un robot. Que ya digo que desde el principio de este programa hemos hablado de que hay que ver cómo alguien lo considera mal los videojuegos, pero es que detrás hay personas. Y esa reacción, ese troll, existe en el mundo real. Y cuando uno va a un partido de fútbol y están los hooligans, al final son esos trolls que juegan al LOL. Son otros tipos, sí, pero hacen lo mismo. Entonces la sociedad... Que actúan así porque... Sí, pero actúan así porque están ahí, ¿sabes? Después esa persona la tiene delante y no es capaz de hacer lo que hace detrás de un teclado y una pantalla, normalmente, ¿vale? Normalmente. Son gente, pues no sé, si has visto la serie esta de Netflix, la de... Es que no me acuerdo del nombre, esta que sacaron la temporada esta que habla de cosas del... Black Mirror. Black Mirror, el primer episodio, no lo quiero spoilear, pero habla de esto. Y habla de esto bastante bien. Lo recomiendo a todo el que tenga Netflix o que pueda ver el primer episodio de Black Mirror. Habla de este tipo de personas que parecen una cosa y después en el ambiente digital es otra. Entonces son pobres diablos. Es verdad que hacen mucho daño y que hay que buscar la manera de que no lo hagan. Pero no hay que pensar que son un exponente de tal persona así, porque realmente, por suerte, no son así en la vida real. Sin duda. A mí me gustaría poder ahondar, profundizar un poco más en el tema de eSports con alguien que realmente se dedique a ello. No solamente eso, bueno, ya puedo adelantar que he estado intentando informarme a ver si podemos traer a alguien, sino incluso alguien que fuese, sobre todo, mujer. Ese es el perfil que a mí me gustaría preguntarle, porque si ya es difícil meterse en el mundo profesional, si eres mujer creo que es aún más complicado esa vía de entrada, porque da la sensación de que se te cuestiona absolutamente todo. Cuando un hombre, ¿no? Entonces, a ver si pudiéramos algún día, esta es una llamada pública, sé que es complicado, porque por desgracia estamos viendo, ahora va a participar la primera mujer en Overwatch, pero alguna tiene que haber que de forma, si no profesional, semiprofesional, viva desde dentro, claro, esté en camino, se esté preparando, viva desde dentro todo esto y nos pueda contar su experiencia. Porque yo creo que al final enriquecería esto. Una petición que te haré es que si lo haces, intentemos que el programa dure un poco más, porque yo quiero acribillar a esa persona a preguntas, porque es un tema que me apasiona y que, desgraciadamente, porque está como está. Pero sobre el tema de, volviendo a un momentito a lo que salió del cómic de Tracer, yo aplaudo a Blizzard por tratar un tema tan natural como debería ser la sexualidad de una manera tan, tan cotidiana y simplemente en plan, sí, esto sucede de la misma forma que tiene el pelo de este color o los ojos de este color o lo que sea. O sea, chapo. Yo mismo intenté meter una historia denunciando malas conductas sobre la sexualidad de, bueno, eso, la homosexualidad, ya lo voy a decir tal cual, y no lo hice por miedo. Creí que estaba bien construida, pero no lo hice por miedo, por si se me tiraban encima gente misógina. Hay misógina, homófoba, perdón. Porque realmente he visto, viendo en foros, te quedas flipando de la gente tan nociva que hay, como, y mueres del miedo. Sí, pero como creador, yo creo que una responsabilidad que tienes es que, bueno, primero defiendas en lo que crees, si no, vaya mierda de creador, hablando mal y pronto. Y luego también, de una forma u otra, transformas la realidad o intentas influir. Cuando tú escuchas un disco de música, un libro, un videojuego, eso deja huella en ti. Y si tú tienes miedo a no hacer eso por la reacción del público... Al final, yo creo que te está restando a ti como creador, en mi opinión. Hay que ser valiente en esta vida. Y tanto, y es que, pero es que también es normal que al ver la reacción de cierta gente cuando sucede algo de esto, uno coja un miedo enorme, porque es que de verdad, hay gente que no sé cómo fue el esperma más rápido, porque madre de Dios, diciéndolo rápido y mal. Pues sí, hay que intentar revertir la situación entre todos. Y hablando ahora de esto, y por pasar a otra noticia, hasta que consigamos un poco más información sobre el tema de los eSports, que es lo verdaderamente importante e interesante, vamos ahora con Metal Gear Solid 5, porque quien no haya jugado, puede que no lo sepa, hay un objetivo tan difícil de lograr como exigente por la necesidad de involucrar a toda la comunidad de jugadores, y es la de llevar a cabo un desarme nuclear a nivel global. Bueno, para quien no lo sepa, cada jugador puede tener en su mother base una cabeza nuclear, y para conseguir este logro, todos los usuarios tenían que cooperar para invadir las bases de quienes tuviesen una y destruirla. Un objetivo que, claro, era tan difícil por eso, por la problemática de ponerse de acuerdo, de poner de acuerdo a millones de personas que se creía imposible de lograr. Pero que, sin embargo, hace unas semanas, por sorpresa para incluso la propia Konami, parecía haberse conseguido. Ahora sabemos que detrás estaba un hacker que accedió a los servidores del videojuego y modificó los datos para forzar su aparición. Esto me sonaba raro. La gente hablaba de la última Kojimada o una cosa así, ¿no? Antes de irse. Porque claro, poner de acuerdo a tanta gente para vamos a invadir todas las bases de todos los jugadores online y quitarles la cabeza nuclear. Es que aunque una sola persona quisiera joder, ya era complicadísimo. Y al final ha sido un hacker el que ha conseguido ese logro y al que todo el mundo le ha salido el logro de que se ha desbloqueado. Pero bueno, me parece una noticia curiosa e interesante, ¿no? Porque al final yo creo que el mensaje de Kojima cuando introdujo esta idea era buena, porque al final representa un poco el mundo de cómo si toda la sociedad no se pone de acuerdo en algo es imposible, aunque uno reme para un lado y otro para el otro. No, el mensaje va más allá, yo creo. Yo creo que el mensaje es, ve cómo no se puede hacer esto porque ni vosotros mismos, que seguro que todos estáis en contra, al final lo hacéis, Uy, qué ¿no? negativo eres, ¿no? Yo creo que es así, Sergio, pero es porque no veo maldad incluso. Veo que a alguien se le olvida, otro se despista, Pero el otro Juanjo, llega y lo hace mal. entonces tú crees que Kojima lo que te está diciendo es no recicles, por ejemplo, porque siempre va a haber No. gente que no va a reciclar. No, digo que no se acaban las armas nucleares. Porque mirad el ejemplo en el juego, ¿vale? Creo que va un poco por ahí. No es que no lo hagas, no es que no te, sino es un mensaje, como tú bien has dicho, Pero no es si un. existe el logro, es que Sí. técnicamente, teóricamente, se podía Exacto. conseguir. Del mismo modo que teóricamente podemos conseguir el desarme nuclear en el mundo real. Y no Claro. se consigue, porque siempre hay algo o alguien Sí, que hay dice, no, yo lo hago intereses. solo por. Yo lo, o sea, o por intereses militares, o simplemente buenos intereses, como es la gestión de energía. Es un recurso energético mucho más barato, pero tiene su efecto contaminante, etcétera, etcétera. Que yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, simplemente estoy diciendo las excusas que pone la gente. Y al final yo creo que este es un poco el mensaje de que se demanda con este juego. Mira, Juanjo tira ¿Podría por el un hacker ser lado. Kojima? Yo pensaba en eso, que No, Kojima, no, no, no que sea no. No Kojima, creo. Qué sino que grande. Kojima ha dado los datos necesarios para poder hackear Los eso. becarios, ¿no? No, mira, yo quiero tirar por otro lado. ¿Quién nos dice que esto lo ha hecho Kojima? Quiero decir, participan centenares de personas más en el juego. ¿Quién nos dice que esto lo ha hecho Kojima? Hombre, No bajo te su entiendo, Tony. supervisión, Ah, esto es entiendo, otra ¿no? Que lo hayan cosa. metido. Pero una cosa es que él sea el supervisor de lo que sea, que a saber hasta qué punto supervisó nada. El salseo, A partir Tony. de cierto Pero punto. vamos a Yo ver, no creo, ¿eh? vamos a ver. O sea, a mí lo que me llama la atención de la noticia es que si vale, lo ha hecho un hacker, pero de verdad creéis, sobre todo Juanjo, que te veo tan negativo, que era imposible de lograr por los jugadores, cuando hemos visto que por causas más idiotas se han movilizado toda la comunidad, joder, está en Dark Souls, hemos visto como en el 1, todos los años la gente se reunía para no sé qué, ¿tú crees que no se hubieran podido poner de acuerdo para esto? Si fuera Sí. un Yo creo que sí. 80%, sí. Mira. Un 100%, no. Hemos Es que visto a la muy gente difícil. movilizarse por la mierda de iconos de la Switch, que estoy ya hasta los huevos de que se monten revoluciones industriales cuando un icono es feo, tío. Sí, pero no el 100%, porque yo, No, por ejemplo, pero. no me movilizaba por los iconos de la Switch. Sí, pero Juanjo, imagínate tú que tú te opones a todo esto, ¿vale? Pero es que tienes a un 80%, como tú pones de ejemplo, que te puede invadir y quitarte eso. O sea, que no solamente depende de ti, sino de la acción de los demás. O sea, yo creo que sí que se podría lograr por medios legales. Yo soy optimista. Yo ojalá, sabes lo que te digo, pero la vida te da experiencia, ¿sabes, Sergio? Y al final te das cuenta de que hay cosas que no cambian en la vida, ¿sabes? Y ojalá, por supuesto, que me encantaría que pasara, ¿no? Que el 100% de las personas de un juego hiciera algo muy bonito. Pero normalmente siempre está el troll, el que no se toma en serio, el tal y... Claro, pero que tú puedes... Solo por joder. Pero puedes combatir al que quiere joder. Es que ese es el hecho. El hecho es que la mitad, si fuera un 50-50, podrían ganar los 50 de una parte si se pusieran de acuerdo. No sí, sé. Sí, sí. A mí me parece una idea bonita. Sí, a mí ya te digo que me encantaría. Lo que pasa es eso, que no es que sea negativo porque soy al revés, me considero una persona positiva. Pero en este tipo de cosas, no sé, me da por pensar así y no... Creo que no fallo. De hecho, alguna vez... No creo que veamos nunca el logro este activarse. Bueno, pues nada. Vamos con la última noticia. Ahora vamos con un rumor porque Metroid Prime 4, la cuarta entrega de la esperada saga protagonizada por Samus Aran, iniciada en GameCube, es el objetivo de la actualidad esta semana en el mundo de los videojuegos porque se anunció el pasado año, recordemos, no se sabía absolutamente nada, pero los últimos rumores apuntaban a que el desarrollo estaba bajo el seno de Bandai Namco, que, ojo, ahora se complementa con la posibilidad de que exista un cierto componente online. El juego estaría siendo programado en Bandai Namco Singapur, que serían, este es el estudio que estaba trabajando antes bajo el nombre de LucasArts Singapur, implicado en ese ambicioso pero cancelado Star Wars 1313, ¿eh? Y tendría este componente online, como digo, que aprovecharía el multijugador de Switch, un poco a raíz de una filtración en un perfil de LinkedIn, como tantas veces ha ocurrido. En resumen, estamos hablando de Metroid Prime 4 con funcionalidades multijugador online. Yo creo que bien llevado puede ser un pelotazo de cumplirse. Vamos, te lo firmo. Bueno, Tony jugó algo así, ¿no? El equipo Actimel ese... La madre que lo parió, tenía que tirar por ahí. No, sí. Y el DDS estaba muy bien implementado. El Prime Hunters era una barbaridad, sí, sí, sí. Tío. La de clanes que había, yo sé de gente que estaba, pero viciada. Pues ahora está muerto eso, ¿eh? Porque yo hace poco lo probé. Qué negativo eres, tío. No, claro. No, tío. Si no habría ni servidor. A ver, pero normal que esté muerto. Es un juego ya, de... Ya, pero es una pena que un juego 10 años. Que... Ya, pero... Coño, hay muchos juegos que tienen de años que los servidores funcionan, ¿sabes? Y están ahí activos y la gente le da... No sé, Half-Life. Te metes y hay gente, tío, que te quedas muerto. Hombre. Y no, ahora mismo no hay nadie. O sea, solamente la precisa es. Ya, pero bueno, a mí pero me hace mucha gracia. Cambia mucho la cosa, ¿eh? Cambia mucho. A mí me hace gracia la gente que compara. Buah, es que Nintendo ahora quiere marcarse un Halo. Es que no sé qué. A ver, es Nintendo. Nintendo, si implementa esto en Metroid, lo hará de una forma que se sienta natural y bien hecho. No va a ser un copia-pega de lo que han hecho otros. No, pero más natural que un Halo en cuanto al online. Quiero decir, yo bienvenido sea. Es que en verdad. Lo pienso y ¿qué más metería yo en Metroid? ¿Carreras de naves o que en la nave? Oh, por supuesto, soy un fan de Star Fox. Pero más allá de eso, un modo historia, un online rollo Halo. Y vamos, yo estoy más que contento, no sé vosotros. O a lo mejor es un juego cooperativo, no tiene por qué ser rollo Halo. Eso a lo mejor sí que no, rollo Borderlands. Eso sí estaría que no, muy guay. Pues yo no, fíjate, eso sí que no estaría yo de acuerdo porque Metroid... Campañas cooperativas. Es, no, bien. Pero Metroid es una saga que se beneficia mucho del sentimiento de soledad, de estar sí, solo sí, en el espacio. Es la trama, sí. Claro, sí, entonces, pero bueno, un modo jugador para que sea de soledad, alguna campaña online que la vayan sacando, los deathmatch típicos de por equipos, todos contra todos, atrapa la bandera, cosas de estas. Es que yo creo que con lo clásico y un poquito más, este juego ya lo peta. Bueno, pero el Federation Force, que es lo que he dicho antes de coña, era cooperativo, ¿no? Sí, pero ¿Tony? Eso no es un Metroid Prime, por favor. No, pero meterle ese cooperativo como un modo aparte estaría muy guay. Porque realmente es algo con lo que te benefician mucho. Y un chat de voz, por favor. Bueno, me callo porque... No sé, al me final... Encanta hablar de... Me encanta hablar de ese juego porque cada vez que hablo Sergio le sube la bilis, ¿sabes? No sé cómo... Me enciendo, ya cuando dices Sonic Forces ya se transforma en Lycanthropo. No, porque no se llama... Vamos, es un juego que yo no lo estoy valorando como juego, ¿eh? Si, será divertido, pero no lo llamen Metroid Prime. Llámalo Metroid... Yo qué sé, cualquier mierda que te invente, pero que Hacendado. No sea Prime. Hacendado. Mira, yo después... Ah, ¿cuál? ¿En Federation? Ah, vale. Claro, a eso me refiero. Si es que es así. La lectura que yo hago es que Nintendo, es verdad, que sus principales franquicias las está modernizando, entre comillas, o como lo queráis llamar. Lo ha hecho con Zelda, lo ha hecho con Mario, lo ha hecho con no sé quién, y a lo mejor ahora es el turno de Metroid. La pregunta es, ¿querríamos un Metroid como Metroid Prime 3? ¿O pediríamos en 2018 un poquito más? ¿Alguna novedad? Yo quiero más cositas. Claro. Más cositas. Hombre, algo más revolucionario. Sergio, es que no puedo evitar la troleada. Sergio, está hablando de Zelda. ¿Qué te parece de Zelda a Link Between Worlds? Hay que dejar. Es tu master top de juego de Mira, Nintendo. Como salga para Switch, como os estaba diciendo, uff, Yo tiro pesetas, hasta las pero monedas si las ya pesetas lo que tengo tienes, guardadas en un monitor, me lo cargo. ¿Para qué quiero un juego cargo que ya tienes? Pregunto. Ay, ay, ay, Sergio ya se está calentando. Ah, porque me encanta. Ya se está pues, calentando. Por la misma razón por la que quiero Dark Souls Remastered. ¿Y tú te pillaste el Final Fantasy X HD? Pero que tiene que... Vamos a ver. Es que ya me estáis porque liando. Ya lo tienes también. Porque, pero ese Zelda ya lo tienes en 3DS portátil. Pero el sombrero... No, pero mi 3DS el sombrero nuevo. Mi 3DS murió. Ah, bueno, pues nada. Velamos por tu 3DS perdida. Gracias. Vamos a pasar ahora a la opinión de mierda, al tema de la semana. Por supuesto, vamos a hacer un repaso a esa encuesta que pusimos. Así que con todo esto y mucho más, vamos a meternos de lleno. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer alguien de menos. Un día sin abrir la caja de los truenos. Ahí me encanta porque Juanjo, cuando está viendo que hace falta meter un poco de chicha, dice, este es el tema con el que puedo incendiar un poco el debate. Me parece... Y cuando no también, ¿eh? Y cuando no también. Bueno, recordemos, la semana pasada nos hacíamos una pregunta que trasladamos a las redes sociales y era la siguiente. ¿Hace bien el Ministerio de Sanidad en incluir los videojuegos como una adicción? Había tres opciones, sí, es un problema real, aún no se puede demostrar y no, daña la imagen del sector. Ha ganado con un 52% que sí, que es un problema real y por tanto está bien que esté incluido como una adicción, seguido de un 33% que no, que daña la imagen del sector y por último un 15% que dice que aún no se puede demostrar. Ahora vamos a analizar un poco estos resultados, pero antes quiero leer algunos comentarios que nos han llegado sobre esta cuestión a través de Twitter, como el de Lady Abobo, que nos pone: estoy flipando mucho con los resultados de esta encuesta, qué triste. Le hemos pedido que desarrolle un poco, como en los exámenes del instituto, pero no lo ha hecho, así que no sabemos qué le parece tan triste. Nocto, por su parte, nos pone: una persona puede ser adicta a muchas cosas. Los videojuegos, en cambio, pueden ser beneficiosos en cultura, en mitigar el dolor a un niño con cáncer o algo. Entonces no se puede contar como adictivo como el tabaco, que es lo que la gente ve y odio profundamente. Sito Toro dice, por su parte: me gustaría ver qué hay en esa lista de adicciones. Quiero ver si está el sexo, la Nutella o las dos juntas. Fuera de bromas, por supuesto que es adictivo, pero es que todo el ocio hobby lo es. Y por último, Kimi dice: obviamente existe personas con esta adicción. Cuando algo afecta a tu salud, a tu bienestar, etcétera, no puede considerarse bueno. Aquí están los resultados. Un 52% considera que es un problema, pero luego hay un 31% que dice que esto daña la imagen del sector y que no es una adicción. ¿Dónde os posicionáis o qué lectura podemos hacer de estas opiniones? Yo estoy con el 52%. Creo que todos lo estamos, pero vaya que... De hecho, sí que la que pone de daña a la imagen del sector y no... Y no es cierto. Estoy de acuerdo con que daña la imagen del sector, pero es que todo lo que sea negativo daña la imagen de lo que sea. Pero sí, para mí es una adicción. Pero, o puede considerarse una adicción, si lo estás. Sí, no, aquí todos pensamos lo mismo, porque además lo comentamos la semana pasada, pero yo creo que daña la imagen del sector a lo mejor a corto plazo, pero a la larga es positivo que todos los problemas se tengan en conocimiento. Si el problema es cuando claro, desde la ignorancia se actúa o se ven estas cosas. Bueno, sí. Si puedo analizar un poco los datos, porque si os fijáis, ¿claro? Es un 52% que sí, y el resto, porque vale, el 31% es daña la imagen, pero el 17%, que es lo que queda, que es aún no se puede demostrar, no deja de ser también parte del negacionismo del problema. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, al final, es un 50-50. Hay una división, por lo menos entre nuestros votantes de la encuesta, que dicen que unos están a favor de que es una adicción y otros que no. Que si tú dices que no se puede demostrar, es como cuando dicen, no, los efectos del cambio climático no se pueden demostrar, que hay quien lo dice. Yo flipo, pero hay quien lo dice. Entonces, me parece bastante interesante ver esa disparidad de criterio en algo que por lo menos para mí está bastante claro, y es que, siendo verdad que no es malo per se, puede llegar a ser malo. Así que, claro, pero si es que eso hay que tenerlo... Es una evidencia. ¿Sí? Es una evidencia, y yo me quiero quedar ya por pasar a otro tema, el de esta semana, pero Nocto, por ejemplo, una de las cosas que comentaba, que he leído antes del comentario, es que, bueno, los videojuegos pueden ser beneficiosos, puede mitigar el dolor a un niño con cáncer, ¿vale? Pero es que una cosa no quita la otra. Preparando el programa de esta semana, la escaleta con las noticias, había una que al final te das cuenta como el sensacionalismo tira para un lado y para otro, ¿eh? Para decir que los videojuegos son malísimos o para decir que son la rehostia. Exacto. Una noticia era: a un niño se le ha curado el cáncer de una mano gracias a la vibración del Joy-Con. Esto es real, ¿eh? Esta noticia. Dios. Y no de un medio. Bueno, se ha curado, de muchos no, lo medios. Detectado. Bueno, detectado, curado, me da igual. Me parece ridículo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el Joy-Con es lo mejor que se ha inventado y que para qué vamos a tener una terapia o para qué tal? Es que yo creo que al final es confundir a la gente. Ese es el problema. Que existen adicciones al videojuego es una cosa innegable. Y el que no lo quiera ver, yo creo que tiene un problema. Porque existe. No, pero por poner el símil contrario al que dice el compañero, que me parece súper respetable su opinión, que vaya por delante eso. Hay una droga que como tal es mala, la marihuana es mala, y sin embargo se receta a personas con cáncer porque te estimula a tener apetito, y todo el mundo sabe que cuando estás con la quimio se te quita el hambre. Y eso, claro, en países está así, está regulado, es lo que le llama la marihuana terapéutica, para eso y para otras cosas. Por lo tanto, ha salvado vidas consumir marihuana, porque si has podido alimentarte, has podido estar fuerte, has podido superar ese momento duro trascendental contra el cáncer. Es bueno. ¿Qué es lo malo? Lo malo es usarlo mal. Exacto. De acuerdo, que no es mala la marihuana, es que cuando dices que el tabaco es malo, pues seguro que tiene en algún momento hay algo que haga con el tabaco que sea bueno. La planta verlo en sí, seguro. Uh-huh. Lo que pasa es que lo malo es usarlo como se usa. Es, claro, simplemente así. Pero que es un, claro, riesgo que existe. Ya está, sí, es un, supuesto, riesgo. Es que no tiene más. Entonces, me llama la atención cómo al final se polarizan las opiniones siempre. Y en un tema como este, de verdad, yo no creo en el blanco o el negro. Creo que hay, no, que tener un poco de información a mano y darse cuenta de que esto es una evidencia. No se puede decir lo contrario. Exacto. Eso sí, cualquiera que nos esté escuchando, respetamos, por supuesto, todas las opiniones, aunque defendamos la nuestra a capa y espada. Defendemos todas las opiniones y queremos seguir escuchando lo que tenéis que decir. Por supuesto, sí, por supuesto. Yo la respeto, pero no la comparto, lógicamente. Hombre, sobre todo lo de la adicción a la Nutella y al sexo, o ambas juntas, me ha encantado si Totoro haya estado de 10, no de 11. Sí, pero a mí es que eso me parece también ser un poco cínico, que lo respeto. Bueno, hay que tomarse las cosas con humor también. Sí, pero no me gusta. Entonces, ¿cómo decir? Es que yo no me quiero comer este plato de lenteja y alguien me suelta. ¿Cómo pues lo que no? ¿Con sexo? ¿Cómo que no si hay gente en Kenia muriéndose de hambre? Bueno, es que es lo mismo. ¿Cómo puedes decir que se meta los videojuegos como adicción? Es que entonces la Nutella también puede ser una adicción. Es que si entramos en ese relativismo, no salimos de ahí. Sergio, primero ese es el primer párrafo y el segundo, lo primero que pone, fuera de bromas. Ya, pero hay gente que piensa así. A lo mejor si todo, ¿no? Ya. Bueno. Ya, hombre, cuando él pone fuera de broma, yo creo que evidencia que para él es una broma. Bueno, vale. Para mí es un tema muy importante y por eso me pongo. Sí, sí, sí, yo sé que tú eres. ¿Cómo era? ¿Zelda Link Between Worlds? Venga, Sergio. Eso. Pues venga, ahora que me has puesto, me has preparado para introducirnos en el tema de esta semana, porque Hideki Kamiya, un señor que se enfada también como yo, de mi palo, ha vuelto a demostrar en Twitter que cuando algo no le gusta, no se calla. Ya sabéis, han salido los análisis de Bayonetta 1 y 2 para Switch, y el fundador de Platinum Games ha criticado con dureza a un periodista porque, según su criterio, juega realmente mal. Bueno, el medio en cuestión ha publicado un polémico gameplay en el que muestra una partida de 6 minutos de Bayonetta 2. Y ese vídeo le ha llegado a Kamiya, y Kamiya, con muy mala leche, ha dicho que hay que ver que cómo puede jugar tan jodidamente mal. Bueno, no es la primera vez que surge una polémica de este tipo. Os recuerdo hace unos meses con Cuphead, un periodista también de cierto medio, que compartió un vídeo avance donde durante, ojo, 25 minutos fue incapaz de superar el tutorial del juego. Claro, todo esto nos lleva a plantear un debate muy claro. ¿Debe el periodista de videojuegos ser buen jugador para desempeñar bien su trabajo? Abro melón. Te voy a hacer un prólogo de eso. Personalmente creo que lo que ha hecho Kamiya, vale que estamos todos con las coñas de que Kamiya bloquea a todo el mundo y tal y no sé qué, jiji, jaja, pero creo que aquí no. O sea, Ha patinado, no me jodas, decirle, oye, hay que practicar un poquito más, tal, no sé qué, vale, eso sí. Pero quejarse de que mal juegas a mi puto juego asqueroso, hombre, macho, creo que hay un límite que no hay que pasar, aunque además esté la coña de Kamiya. En este caso, que ya digo, ahora vamos a hablar de forma más general, tú ves el vídeo y así es como juega el 80% de las personas a Bayonetta. Entonces, a lo mejor deberías de preguntarte si es que nadie sabe jugar a tu juego. Esa es otra. Claro, esa es otra. Y luego también respetar que cada jugador es como es, ¿no? O sea, creo que hay un mínimo, eso está claro. Si no sabes pasar del tutorial, tienes un problema. No puedes analizarlo. Pero otra es que a ver si tienes que sacar rango S y sacarte el platino para poder hablar de un juego. No, para poder hablar con Camilla. Con y Camilla. se puede ir un poco más allá, porque al final te lo planteas y dices, bueno, vamos a ver, periodistas deportivos, ¿cuánto hay que sepan jugar bien al fútbol? La Juas, mayoría, la mira. mayoría dudo que hasta sepa jugar al fútbol, ¿vale? Se sabrá las normas, pero no Pero, jugar. a ver, es diferente. Yo creo, a ver, mira los periodistas deportivos que hay en este país, mira la edad que tienen y mira el peso que tienen. Yo he visto a Tomás Roncero en un vídeo hacer de portero Es que no y... sé ¿Has si, joder, considerado a ese pero tío de espérate, periodista? Me pero, encantaría que no, fuera al pero Madrid, pero para ganar todo esperaos, lo que tiene. ¿creéis que estáis haciendo un favor al periodismo de videojuegos o al videojuego en general comparándolo con el periodismo deportivo? Ni de No, coña, es que ni no he de coña. no he podido acabar de hablar, ¿eh? Partimos de ahí. Yo quería decir, hablaba del periodismo deportivo, después hablo del de economía, que seguro que alguno habrá algún, pero no son economistas, son periodistas. Quiero decir, una cosa es el periodista, que es un informador, y otra cosa es el jugador, que hay jugador profesional y un jugador casual y lo que Claro, sea. es como decir que si los periodistas tienen que saber sobre desarrollo de videojuegos. Ahora, no, pero quería comentar ahora. El tema de los videojuegos es un tema para mi gusto especial, porque del mismo modo que ver fútbol o ver cine o informarte sobre datos económicos es simplemente información, aquí o te gusta lo que haces o analizar un, no sé, un Kingdom Come Deliverance, que es el juego este que se ha puesto ahora de moda de rol medieval y tal, que es súper lento, súper barroco. Si no te gusta eso, no vas a analizarlo bien en tu vida. Eso está Así que claro. hay que Yo buscar la creo, diferencia, Guille. de todas formas, que entiendo tu posición, pero creo que el verbo está mal utilizado. Yo no diría gustar, yo diría entender las mecánicas. Yo, por Puede ser. ejemplo, si no Sí. sé cómo funciona el League of Legends, jamás voy a poder hablar de League of Legends. Ya no es que me guste o no, si no sé las reglas del juego. Al final, en el periodismo de videojuegos se establece un diálogo entre el crítico y la obra, porque bueno, esa es otra. Una cosa es ser periodista y otra crítico, que dentro del periodismo podría ser un subtipo que se dedica solamente a hacer crítica, que existe ese papel. Y yo creo que al final se trata de entender los componentes. Tú no tienes que saber desarrollo de videojuegos, tú no tienes que ser el mejor jugador del mundo, pero tienes que tener una base para poder hablar de eso, igual que en el cine. En el cine, bueno, o en todo, mira, yo tengo un amigo, además, como sé que mis amigos no escuchan este ¿Has dicho que programa, tiene un amigo? tengo varios, pero Hay un amigo en mí. ninguno escucha Un esto. aplauso para Hay un Sergio. amigo en mí. Bueno, escuchadme, por favor, que esto es muy importante. Bueno, esta persona quiere escribir, una persona que no lee. ¿Tú crees que puedes escribir sin haber leído nada o sin tener muchos conocimientos? ¿Tú crees que Sí. puedes hablar? No, pues yo no lo creo. O sea, tú Creo que al ves. menos puede salir algo interesante de No, ahí. no puede salir nada interesante. Tú ves el trabajo de Dalí y Dalí fue un gran admirador de Velázquez, de Da Vinci. Tú lees, yo qué sé, a quien sea, a cualquier grupo de música, a cualquier jugador. Y hay unas influencias. Si tú no conoces qué se ha hecho antes, no puedes partir de nada para crear tu propia verdad. Entonces, si Bueno, no tienes pues una base, al no revés, puedes hacer nada. vas en blanco a crear algo totalmente nuevo sin No, ningún pero tipo yo no creo en de... eso. Yo creo que Sí, para poder yo creo que sí. romper, las reglas, primero tienes que conocerlas. Pero ¿por qué no te las inventas tú las reglas? Para romper con las reglas, lo Tony, mejor es inventártelas tú. ¿Por qué ¿vale? no? Haz un juego sin saber cómo funciona Unity. Haz un juego sin saber nada de videojuego ni qué es un juego. Para ver, ¿cómo voy a hacer Hazme un un juego juego. sin saber cómo No, funciona ¿a que no Unity? puedes? Pues es Pero igual. Yo creo que hay un una cosa mínimo. es la herramienta y la otra las demás obras para compararlo. ¿Tú le darías un juego de rol a alguien que jamás sa no sabe lo que es un Final Fantasy y que no ha jugado ningún juego de rol? Yo no, Sí, a lo mejor yo le no. gusta. Pero Siempre la primera que no vez. es que le guste, es que yo no quiero contentar al crítico. El crítico tiene que exponer sus virtudes y sus defectos y que sea el lector el que decida. ¿Entiendes? Yo no quiero convencer al crítico de que es que esto me gusta, esto no me gusta. Es que no funciona así. A ver, Tony, yo te estoy un poco con Sergio en este aspecto y yo te explico. Una cosa es A que ver. para ver si te van a gustar los videojuegos y otra cosa es hablar de una manera profesional de videojuegos. Quiero decir, tú no puedes enseñar si no eres maestro y para eso tienes que acreditar unos conocimientos, ¿no? Claro. Pues tú no deberías ser periodista sin unos conocimientos. Y si eres de videojuegos, pues tienes que tener unos conocimientos. El Efectivamente. resto es ser aficionado, pienso yo. Cuando tienes una carrera, tú acreditas unos conocimientos que no tienes por qué ir adquiriendo con el tiempo. Y quiero decir, tú no puedes aprender a enseñar dando clases. Tú tendrás que aprender antes, porque es que a lo mejor puedes llegar a ser el mejor maestro del mundo, pero eso no puedes hacerlo con unos niños, porque del mismo modo puede ser el peor. Entonces eso tienes que llevarlo ya previamente hecho. Y ahí es donde hablamos de lo que es un periodista, que debe ser un profesional. no como un aficionado. Sí, mira, de hecho, te voy a poner un ejemplo que estoy viendo ya en primera persona desde hace ya un par de años. El hecho de que para mí, lo que estoy estudiando yo de videojuegos, básicamente el requisito es tener una carrera universitaria y ya está. Y a partir de ahí, si has hecho cosas en videojuegos, seguramente te cojan. Es como, a ver, alguien que no ha sido profe de videojuegos en su vida, alguien que a lo mejor sabe hacer videojuegos y ya está, y es como, joder, el baremo está muy bajo y luego pasa lo que pasa, también te lo digo. Pero ya no te quedes solamente con lo que te piden de forma burocrática. Si es que, vamos a ver, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero de verdad yo creo que hace falta una base teórica o una base, pues, de experiencia simplemente, un bagaje que te avale a la hora de hablar algo. Claro. Yo no puedo tener un debate si no tengo argumentos, ¿vale? Aquí estamos hablando, bueno, es que tú puedes partir de nada y no sé qué. Mira, los grandes genios de la historia, Mozart, ¿tú de verdad crees que Mozart componía sin saber absolutamente nada de música de cámara, de la música que se hacía en la época, ni de nada? No. Incluso Mozart tenía unos conocimientos. Entonces, tú no Y puedes no te digo decir, que no. voy a componer sin ni siquiera saber lenguaje musical. No te digo Las que no. musas. Pero te ¿Qué? digo que Claro, no al viene tener... un pajarito y se te posa al Sí. lado diciéndote, no, no, no, Pero ya te está. digo que al no tener referencias o al no tener a alguien a quien admires mucho, porque todos tenemos en nuestro sector Sí, gente que a no la que te intoxica, admiramos. ¿no? Claro, no, no, no es que te O coges intoxiques, es manías. que coges estas influencias que al final se te quedan y dices, hostia, he tirado un poco más por el estilo de esta persona o más de esta. Pero Y eso es no más es fácil malo. buscar el estilo. No, no es malo, pero es más fácil buscar el estilo propio cuando no te influencias de los otros, pero es que es imposible hoy en día. Estoy muy de acuerdo que es Es puto más imposible. fácil pasarte y luego recular que no llegar. Es decir, tú puedes tener una influencia y a partir de ahí buscar tu propio camino. Pero si no tienes nada, es que de la nada sacar Es muy algo difícil. Es es muy... Sí, es casi imposible. imposible. Se Claro. puede, pero es muy, muy difícil. Entonces, yo creo que hay un mínimo que al periodista de videojuego, al crítico, se le tiene que pedir, joder, yo creo que lo esencial. Lo esencial es saber las mecánicas del juego, saber el contexto de cómo se ha desarrollado ese juego. No te digo que hayas entrado en la oficina, pero no es lo mismo un juego de un estudio indie que de una Electronic Arts. Un juego que lleva 10 años en desarrollo o uno que lleva uno. Un juego que parte de un crowdfunding que un juego que tiene el aval de Sony. Vale, yo creo que todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y haber llegado al final del juego, que parece una cosa muy obvia, pero bueno, hay que considerarlo, ¿no? Entonces, si te están Sí. diciendo dale al botón de salto en el tutorial y tú no sabes cuál es el botón de salto, tú no puedes decir este juego es una puta mierda porque le doy al círculo y no salta. Y resulta que es que no le has dado a la X. Eso es problema tuyo como crítico. Pero vamos, eso es Sí. de sentido común, de perogrullo. Sí. Y además hay que tener en cuenta que normalmente, o bueno, tú lo conocerás más, Sergio, pero las revistas más grandes hay un equipo, ¿no? Y ahí, pues, cada uno va, o haya un jefe, ¿no? Que va diciendo, pues tú te encargas de esto, tú te encargas de cuál. Y luego cada uno tenemos nuestra habilidad más o menos con los videojuegos. Y yo pienso que también es tarea o responsabilidad del jefe de esa revista el asignar a quien Claro. mejor le parezca X juego, ¿no? Si a lo mejor hay un periodista que no es tan habilidoso con cierto juego, pues no ponerle un Dark Souls, por ejemplo, por darle esa responsabilidad a otro. Porque no Y es su a ese, target. pues Claro. claro. Claro, si es que es eso. Mira, cada vez que sale una película, lo vuelvo a repetir, de Almodóvar, no se la vas a dar a Carlos Boyero, porque ya sabemos lo que piensa de ese director y da igual que te saque una obra maestra que va a pensar lo mismo. Dragon Ball Fighter o Tekken 7 o Street Fighter no se lo vas a dar a alguien que no sabe ni lo que es un arcade stick y no se mueve en Pero esos ¿por qué círculos. no? ¿Por qué no? Descubrir la Ton. primera vez me parece que está Mira, muy guay. no, Tony, por favor, vamos a ver, un juego de puzzle a Eso para las alguien. prácticas. Ay, alguien que odia los puzzles, Pero no me estás imagínate. hablando de odiar, me estás hablando de que no conoce el género. No, no, Tony, de verdad. Vamos a ver, a ti hay cosas que se te dan mejor y se te dan peor. Tú cuando hiciste About Elise, lo hiciste pensando, o si no lo hiciste, de luego es un problema de diseño, pero tendrías que haber pensado en un target. Este juego va dirigido a tal persona amante de, o que podría ser amante de este tipo de juego, o que le gusta este género, ¿no? ¿A ti qué te parece esas críticas que hay en Steam que te han dado negativos diciendo, buah, vaya puta mierda, no puedo pasar del primer puzzle? A Imagínate que ver. eso te lo dice alguien de Meristation. Bueno, Meristation IGN o quien sea, ¿eh? ¿No te jodería? ¿No dirías que poco profesional? Claro. Pues Yo ya está. las críticas buenas o malas que estén basadas en con fundamento, las acepto perfectamente, ¿Y pero el las que son así. fundamento de dónde? ¿Qué es el fundamento? El fundamento es una base Pues que las tú tienes que bases. tener. Pues ya está. Sí, No, pero a veces la base es la educación, también te lo digo. pero Tony, te quería comentar con lo que estás diciendo. Yo cuando voy a escuchar o a leer, perdón, o a ver, depende del medio que utilice, a un periodista hablándome de un juego, lo hago por informarme. No lo hago para ver cuál es su impresión porque él nunca ha jugado un puzzle, a ver qué le parecen los juegos de puzzle. Yo quiero saber si le gusta o no le gusta el Puyo Puyo Tetris, porque es bueno, malo, regular, por estos aspectos. Sí, y a raíz de ahí yo extraigo unos datos, un conocimiento que me puede valer o no. Entonces, que si él no lo ha jugado nunca, su opinión como periodista, no. Otra cosa es que yo quiera ver lo que dice la persona. Porque a mí me gusta este youtuber o lo que sea, pero eso no es un periodista, eso es un youtuber. Y eso es una persona y eso es otra cosa. Sí, pero al final el criterio de esa persona va muy ligado a quién es. Sí, pero hay un punto medio entre ser una persona de a pie y tú puedes decir, porque a ti, como persona normal de la calle, no te voy a exigir que... Pues tú puedes decir, esta película me gusta porque me gusta, o este juego me gusta porque me gusta, y ya está. No te voy a exigir, oye, dame un argumentario, no hace falta. Pero yo creo que entre esa persona y la nota de prensa hay un punto intermedio, que es el periodista, que es el que tiene que hacer de salvoconducto entre la nota de prensa de los medios, de las empresas, y la persona final. El que tiene que filtrar esa información. Eso es lo que yo reivindico que es el periodismo, que a veces no se hace y se tendría que hacer. Entonces, y ya no solamente de verdad, Merit Station, IGN, a Night, a mí me encanta Night Games, se lo puedo decir aquí porque yo no me caso con nadie. Hace poco se lió con ese análisis de Yakuza, y igual que les ha podido pasar a ellos, le ha podido pasar a cualquiera. Tú no puedes analizar un Yakuza si no has jugado a ningún Yakuza desde la perspectiva de alguien ajeno que no entiende ni siquiera la ambientación. ¿Cómo puedes decir que no hay ninguna mujer? Pues claro que no hay ninguna mujer, porque el juego va de la mafia japonesa en una época concreta en la que no había mujeres. Si es que es así de sencillo. Efectivamente. Mira, y esto pasó en Assassin's Creed 4. No sé si fue PETA o Greenpeace que se quejó. ¡Coño! Es que ponéis cazas de ballenas. Es que en esa época había cazas de ballenas. Gente maja. ¿Y a ti eso no te parece de ignorante? Sí, claro que me parece ignorante. Está. Pues es lo que te quiero decir. Y que, hay por gente cierto, que hace eso. Has mencionado a Night Games. Está atento, sí, a Night Games en las próximas semanas. Vale, Tony. A mí me encantaría que a partir de ahora en las reviews pusieran un disclaimer antes de empezar el análisis. Perdonad, pero es mi primerita vez con esta saga o algo así. Mi primerito día. No, para ir avisando. Que a ver, que yo solo veo, eso lo veo interesante como enfoque, sí, de, oye, ¿cómo se enfrenta? Pero eso no es una crítica, o es una crítica muy... Crónica, llamémoslo crónica. Bueno, crónica es otra cosa. Es una crítica muy especial y que desde luego tendrías que especificarlo desde el principio, pero eso no es de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de si un jugador, para jugar a Bayonetta, tiene que ser el mejor en el ranking mundial. Yo creo que no. No, pero a lo mejor sí que hay que pedirle un mínimo. Eso sí. Si no es capaz de pasar el primer nivel, ¿cómo vas a analizar el juego por completo? Por supuesto, por supuesto. Será a encargo de otra persona que sea mejor en ese tipo de juegos. Uh-huh. Sí, claro. Sí, pero es que yo veo muy bien lo que dice Sergio. Al final estoy bastante de acuerdo con él, porque, te explico, si tú eres un experto de juegos de lucha, tú podrás analizar muy bien ese juego desde el punto de vista de experto. Pero es que la mayoría de jugadores de juegos de lucha no son expertos. Son jugadores de videojuegos y de vez en cuando juegan a su juego de lucha, pues yo qué sé, sale Tekken 7, me lo compro, me pego un mes ahí viciando y cuando pasa el mes, pues ya jugaré de vez en cuando, que es lo que hacemos todos, la mayoría. Claro, si tú pones ahí un tío que es un máquina, pues ese máquina te lo va a analizar desde el punto de vista competitivo, porque aquí tú si enlazas combos puedes hacer que el otro no caiga, pero entonces tiene 2 microsegundos de tal, de no sé qué. Eso no interesa al común de los mortales. Por lo tanto, expertísimo no tienes que ser, o no tienes que analizarlo desde ese punto de vista. Porque entonces hay que analizar los juegos varias veces para distinto target de público. Partamos de la base de mi frase para mí del mundo de los videojuegos, que los juegos no están hechos para analizarlos, sino para jugarlos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, tenemos que intentar hacerlo de la manera que la gente lo disfrute desde un punto de vista más general, si tenemos en cuenta que el jugador normalmente es un jugador genérico, normalmente. Sí, pero es más fácil tener esos conocimientos y luego tú eso poder contárselo a la persona, a lo mejor sin necesidad de tecnicismo, pero tenerlo, tener esa base. Sí, sí, sí, que, por supuesto. Por ejemplo, por supuesto. A mí, particularmente, con Dragon Ball Fighter, lo que ha ocurrido aquí en España, a nivel de medios, me parece muy interesante porque yo valoro mucho la opinión que pueda tener Salva, de Merit Station, que pueda tener, sí, Tony Piedrabuena, de 3D Juego, porque hay gente, sí, primero, que le gusta Dragon Ball, pero sobre todo que gente metida en el mundo de los videojuegos competitivos de lucha. Y ellos saben mejor que nadie que si un combo está mal diseñado y no enlaza con el siguiente y ta, ta, ta, ta, ta, no es un buen juego de lucha. Por mucho que te guste Dragon Ball, por mucho que te gusten los juegos de lucha. Entonces, me ¿Eso parece interesante. ¿Es un análisis? ¿O es superfluo para la gente? Yo lo pondría. Es que hay que ponerlo, es que depende, claro, de la obra. Si es una obra que basa su existencia en el competitivo, lo tendrás que poner. Y si Bayonetta basa su gracia en la jugabilidad, tendrás que desarrollarla lo máximo posible. Porque yo en Bayonetta, personalmente, busco más la jugabilidad que la historia. La historia tendrás que comentarla, pasarla de por encima. Ir a Bayonetta a buscar historia. Y... Ojo, que no es mala la historia. Tiene puntos no, por, rápidos, pero por supuesto, no es para nada lo principal. Por supuesto, pero no es el fuerte del juego. El juego es la jugabilidad, que es un placer. Vamos por ahí. Exacto. Eso sí, si juegas Bayonetta 1 y 2, el final del 2, yo no digo nada más. Bueno, esto está ya empezando a derivar. Ya, sí, sí. About Elise... Tengo hambre, tío, tengo hambre. Yo solamente digo que yo, a mí me criaron así y en mi mentalidad de que para cualquier cosa uno primero tiene que aprender. Luego tú puedes romper con todas las reglas que quieras, pero primero tienes que tener los conocimientos para hacerlo. Si no, no vale de nada. Y ya está. Entonces, ¿qué ha patinado el señor Camilla? Ha patinado. Ha patinado como tantas veces patina. En mi opinión, y esto ya es una cosa personal que se sale del debate, creo que muchas veces el personaje se come a la persona. Y va en detrimento de la obra. Este hombre siempre está enfadado. Siempre está enfadado. No sé, este hombre come fibra o algo. Siempre está enfadado. La gente que ha hablado con él dice que es majo en persona. Pero sí. La pregunta es, Sergio, ¿Camilla es un personaje o una persona? Porque ya yo empiezo a dudar si no es un bot de Twitter. Yo no lo sé, pero que alguien le pregunte, oye, ¿cuál es tu personaje favorito de no sé qué? Y el tío diga, bloqueado porque ya me lo han preguntado. A mí me parece que debe ser un capullo. No responda así, ya está, tío. Es una máquina. Sí. Es un bot. El otro día una cosplayer española dijo, mira, he hecho este cosplay de Bayonetta tal, súper currado. Le dio, no sé si ha retuiteado a me gusta, y luego la bloqueó, que es como, tío, ¿pero qué hace? Bueno, va filtrando gente. Pues nos vamos a quedar aquí. Esta encuesta la vamos a trasladar al Twitter, como cada semana, a ver qué piensan nuestros oyentes en este debate sobre el periodismo de videojuegos y la experiencia personal como jugador. Bueno, todo un esto medio, y la habilidad. Por otro lado, no, quería decir que un medio totalmente válido para hacer juicio de valores, como si fuera una encuesta de Metroscopia o algo pero de eso. Pero si totalmente. Es que en eso se basa la crítica. La crítica es un género de opinión. Pero en toda opinión tiene que haber una parte subjetiva y otra objetiva, ¿eh? Que ni todo es, como siempre se ha dicho, de es que la objetividad no existe. Igual que la objetividad no existe, la subjetividad completa 100% tampoco existe. De verdad, os lo prometo. Así que, de verdad, vamos a quedarnos aquí, lo hablaremos la semana que viene cuando analicemos los resultados, y ahora vamos con el interludio musical con un temita de Monster Hunter World que lo ha elegido uno de vosotros, no lo sé. Así Juanjo. Que, Juanjo, pues Juanjo, explícanos este tema, cómo se llama y todas esas cosas. Pues la verdad, el nombre del tema no lo sé, y te explico. Bien, bien. Yo cuando me gusta la música de Monster Hunter World, y yo pues muchas veces en el móvil pongo el playlist, Y me lo dejo ahí, y hago mis cosas en casa, lo que sea, ¿no? O estoy escuchando cualquier cosa. Y esta canción es una de las que más me gustan. Y entonces, pues simplemente cogí el enlace, lo copié y lo pegué y dije, esta, porque me gusta. Muy bien, pues ya te saco yo del apuro. La canción se llama Batalla te ostra y suena así. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Bueno, ya estamos de vuelta a la que estamos jugando, que ya he destripado la sorpresa, lo siento, Aitor, se me ha escapado, pero bueno, aún así va a seguir siendo una novedad y muy interesante, así que cuéntalo. Bueno, te perdono porque realmente yo también he estado estos días atrás poniendo por Twitter capturas, así que ya solo yo me auto-spoileo con la emoción. Pero bueno, el juego al que voy a traer un poco a hablar, que incluso me puedes también tú intervenir porque sé que también lo has jugado, es Assassin's Creed Origins. Y estoy gratamente sorprendido, la verdad, porque claro, cuando vienes del foso, pues cualquier cosa te hace ascender, ¿no? Yo creo que la saga Assassin's Creed, desde la Hermandad o más o menos así, bueno, el Revelation también estaba bastante bien, pero digamos que ya a partir de la tercera entrega, para mí, se me hizo muy dura y a cada año peor. Y al final pienso que han tomado una buena decisión con eso de esta última entrega, darla un año más, ¿no? Y creo que ha salido un muy buen producto. Estoy gratamente sorprendido, sí, la verdad. Sí. La verdad es que es un juego súper largo. O sea, llevo más de 20 horas jugadas y tengo la sensación de que me queda más de medio mapa por descubrir. O sea, he hecho como 60 misiones o una cosa así y ya te digo... me queda un montón de atalayas por subirme y por descubrir. Lo primero, lo que más me llama la atención a nivel personal es la ambientación, ¿no? El Antiguo Egipto es una de las etapas que más me gustan de la historia, porque eso también es importante a la hora de abarcar un Assassin's Creed y es la época en la que se va a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la época colonial y tal, pues no era una época que tampoco me llamase la atención y por eso también me restaba, ¿no? La tercera y cuarta entrega no... Nunca me llegaron a gustar tanto como, por ejemplo, la trilogía de Ezio, ¿no? Y tengo que decir que es un auténtico lujazo a nivel visual, a nivel técnico. El hecho de escalar las pirámides para mí me ha supuesto como ¡buah! Increíble. Es una cosa que siempre había soñado en Assassin's Creed, ¿no? Hay ciertos monumentos, ¿no? Históricos o en el mundo que dices, joder, ¿cómo molaría pues subirlo, ¿no? El sentido de, pues si lo hicieran en Japón me gustaría subir a tal o tal. Y en este sentido pues se ha cumplido un pequeño sueño, digamos, ¿no? Al poder escalar estas pirámides. Ya entrando un poco en el juego, bueno, básicamente el hilo conductor o la historia, sin entrar en spoilers, pero tampoco creo que haya evolucionado mucho en el sentido de que al final se trata de una trama de venganza, como hayamos podido ver en Assassin's Creed 2 o en otros juegos, ¿no? En el que, bueno, vamos asesinando a un listín de enemigos y vamos avanzando o descubriendo más cosas. Y tengo que decir que me alegra que en esta ocasión el presente tenga algo más de peso, porque en los últimos juegos, en Unity, en Syndicate, era prácticamente nulo. Y para mí eso es algo que es el hilo conductor de la saga en sí, más allá de la época histórica que, no, fíjate que nos vamos metiendo dentro del Animus. A mí me pasa justo lo contrario, ¿eh? Pero muy, muy interesante. O sea, a ti te parece realmente que tiene un valor, ¿no? Que se hable del presente en la historia. me parece que es el hilo conductor, porque al principio, bueno, teníamos a Desmond en esas primeras entregas, que era como el protagonista real de toda la saga, aunque luego fuese entrando dentro de las vivencias de sus antepasados. Pero a partir de la cuarta entrega, el futuro, bueno, debido a lo que va pasando en el juego, digamos que el futuro pierde todo el peso y ya simplemente es abarcar solo esa experiencia en el Animus. Me parece que asuma el tener ese hilo conductor en el presente contra en la lucha contra la organización Abstergo, ¿no? Me parece algo que no debería perderse y en este sentido, pues en esta ocasión podemos en ciertos puntos volver, por así decirlo, al presente y un poco decir, vale, estamos aquí, esto es después de este juego, ¿no? Y hilar un poco que no sean juegos independientes unos de otros, pero bueno, es algo anecdótico, ya digo. Tengo que decir que el combate me parece el mejor de la saga, pero vamos, yo creo que aquí no hay debate, es el salto que necesitaba. Tengo que decir que no es tan profundo como Dark Souls, o sea que nadie se espere aquí una maravilla, pero tengo que decir que sin duda es el salto adecuado que necesitaba. Tanto en tipo de armas, la flexibilidad, ¿no? Que ya no es simplemente el apretar dos botones, sino que se nota más estratégico, que hay que bailar al enemigo. En ese sentido se nota muy, muy divertido. El hecho de poderle hacer se agradece parris, mucho, entre comillas. Se agradece, es que yo me acuerdo de cuando te acorralaban 5 enemigos anteriormente, le dabas a la Y, bueno, al botón del triángulo, y hacías el contraataque automáticamente. Además que te esperaban, había 5, pero no iban los 5 a por ti. Era como por turnos. Se iban, dice, eso es tú. Sí, sí. En esta ocasión, bueno, ya no se esperan unos a otros, ¿no? Sino que ya un poco ya te pueden ir atacando cuando ellos vean, ¿no? Que te pueden herir. En ese sentido también se nota mucho el hecho de que tú decías, ¿no? En los antiguos había que apretar botones, aquí lo han cambiado por los gatillos, ¿no? Que se siente más, si vienes de la saga de From Software, pues se nota más natural, ¿no? Que tengas que atacar con R1 y R2, ataque normal, ataque fuerte, pues ya como que se te familiariza, ¿no? Esos movimientos. Tengo que decir también que he llegado a un punto en que no nos vamos a librar de algunas misiones de barquitos. Lo siento, sé que a algunos no les odian, yo soy de ese grupo que Assassin's Creed 4, el Black Flag, no puedo con él por el tema de que es demasiado misiones de barcos. El 3 había alguna, pero bueno, era asequible, y aquí pues es un poco también como el 3, ¿no? Hay alguna misión también de barcos en las que, bueno, nos toca hacer, pero bueno, no se siente tan, ¿cómo decirlo? No están tan obligados, ¿no? Es, bueno, lo haces y ya está. No tienes por qué seguir. Más opciones. Sí, exactamente. Hay algunas batallas contra algunos bosses que son muy, muy chulas. Y cuando digo bosses, son bosses, no un capitán de una guarnición. No, bosses de verdad, que me han parecido flipantes, yo no me las esperaba. Y algo que me ha llamado mucho la atención es la libertad de escala. Quiero decir, en otros Assassin's Creed era como muy scriptado por donde podías pasar. Y aquí me ha parecido que hay algo ahí de referencia a Zelda, al último Zelda. Porque realmente puedes escalar mucho más. Las montañas se pueden escalar mucho más abiertamente. Digamos que hay menos paredes para atravesar el mundo. Y eso me gusta mucho. Y sí, tengo que... ¿verdad? Algo que no se me debe pasar. Es que sí, me encanta. Yo no creo que a lo mejor la referencia sea Zelda, porque el juego estaría en desarrollo mucho antes. Sí, pero no, no, sí que es verdad que, lo comenté cuando yo traje el juego, que hay muchas partes que antes tú veías una pesquisa, a lo mejor de un color diferente, un sombreado, un ladrillo distinto, y dices, vale, pues tengo que subir por aquí. Ahora no, ahora ya es... No hay nada que se me resista, ¿eh? Y es que es muy placentero, muy satisfactorio. Desde luego que sí. Y hay algo que no se me puede pasar. Espero que estéis de acuerdo. Clara Lago, por favor, no puedo. No puedo, de verdad, con el doblaje de Clara Lago. Clara Lago, Cristian Gálvez, por favor, ya es suficiente. O sea, no. O sea, hay otros dobladores que me parece que hacen un papel espectacular. El de Valle, que es nuestro protagonista, me parece un doblaje excelente. Tiene una voz ese hombre espectacular. Es la de Russell Crowe. Claro, es que buena por cojones. Eso sí, si hemos visto lo de Eurogamer, el doblaje ese de Pequeña Basura es bastante criminal, o sea, es un meme. Pero yo rompo una lanza en favor del juego, porque bueno, yo también lo tengo, no estoy como para analizarlo, pero también he jugado, y yo creo que el doblaje es bueno. Tendrá sus puntos malos, no, como lo que ha dicho Tony, que es verdad que hay un momento, Dan, que hay un grito ahí. Sí, yo solo he visto eso, sí, o sea que no. De Javier Moya, que hace mucho la coña con P. Sánchez, que se ponen ahí con el gritito y todo el rollo y tal. Que pero en versión original, ya digo que es muchísimo, muchísimo mejor, porque te das cuenta hasta los distintos dialectos, ¿eh? De cómo hablan. Qué bueno. Y eso es. Los acentos. Brutal. Habla de los acentos. Eso, perdón, los acentos. No, pero yo digo el doblaje en castellano está bien. No, sí, yo no está creo bien. Que sea mal doblaje. El problema es, y tanto en este como en Unity, el darle al famosete de turno el papel de alguien tan trascendente como reclamo. En el caso, por ejemplo, de Napoleón en ya. Unity o Cleopatra en este. Sí, sí. Ya, pero sí. Bueno, lo de Napoleón en Unity era un famosete, no sé hasta qué punto es actor, Cristian Gálvez. Pero bueno, esta muchacha... era más fan que actor de la saga. Sí, bueno, sí. Yo digo, esta muchacha es actriz, ¿eh? Sí. Que no es... Pero no de doblaje. No, una gana. Tampoco. Te digo una cosa, parece que habla sin ganas. O sea, los diálogos de Cleopatra parece que está desganada de la vida. Que digo, no puede ser. No, es que no me pega para Cleopatra. Yo no creo que sobreactúa un poco. Sí, no lo sé. Y bueno, siguiendo, porque no me quiero parar en el doblaje, tenemos, bueno, como curiosidad, que ya se puede bucear, por fin, 2018, se puede bucear un Assassin's Creed, que bueno, está bien, porque, Assassin's 1, bueno, Zelda 0. como hay cierto nivel de crafteo, ¿no?, para poder mejorarte, pues, la defensa, el daño que hagas, viéndote las estadísticas de pues, la hoja, las armas y tal, pues hay que conseguir recolectar o cazar, pues, distintos tipos de animales, ¿no?, y pues, tenemos cocodrilos, tenemos hipopótamos y para combatir con ellos tenemos que a veces bucear o bueno, pisar el mar, ¿no? Entonces, me parece que a nivel general el personaje me encanta. Yo creo que después de Ezio y Altair, Valle, que es mi tercero en mi top, y en general creo que es una gran vuelta a la esencia de Assassin's Creed, ¿eh? Yo creo que este es el camino. Y muy contento de todo lo que me queda todavía por jugar. Yo creo que no he destapado todavía el gran core del juego. Y ya te digo, llevo más de 20 horas jugadas. Es muy largo y además con el contenido que está por llegar me parece fantástico. Yo, por suscitar aquí un poquito de lucha o de debate, yo sé que Juanjo se lo regalaron por su cumpleaños y él creo que no está tan conforme. A lo mejor me equivoco. A ver, explícate. No, al contrario, ¿eh? Yo al principio lo critiqué mucho, pero porque... ¿Del tutorial? Claro, yo estaba jugando el tutorial, venga a dar vueltas por allí haciendo misiones y claro, en el tutorial eres Dios. Cuando digo Dios, es Dios. Y claro, yo, pues como siempre se ha pensado en lo que pasa en los Assassin's Creed, ¿no? Que lo que habéis dicho al principio, ¿no? Que el combate se va por turnos y van haciendo la coreografía para que tú quedes guay. Pero aquí no, tú aquí cuando te pasas el tutorial y llegas a la zona buena donde están mapeados con las diferentes... Como te metas en una zona de un nivel superior al tuyo, no corras, que da igual, que te van a matar. Ah, ya, es que claro, al principio tú decías, pero esto qué mierda es, esto es muy fácil, ¿dónde está la dificultad? Y me lo he puesto en difícil. Sí. Y es que era el tutorial. Ay, claro, Dios. Claro, yo no lo sabía porque en ningún momento te dicen que es un tutorial. Y claro, tú estás viendo un juego bien hecho, bien definido, porque la verdad, el tutorial tiene un tamaño considerable para ser un tutorial. Una ciudad con un tamaño bien, con su zona desértica, con su zona de como de lago, de bosque, de bueno, bosque, lo que puede tener un bosque, un desierto, montañoso, casas, tal, y coño, pues todo el juego, no era el juego, era el tutorial. El juego es inmensísimo, es muy muy grande, está muy bien. Pues sí, bueno, pues Juanjo, te doy paso a ver a qué has estado jugando esta semanita. Bueno, yo esta semana, la verdad, no es exactamente esta semana este juego, yo he estado tocando muchos palos, pero este juego siempre lo tengo como un poquito ahí en este principio de año porque es mi homenaje o lo que sea a Demon's Souls, porque este día 28 cierran ya los servidores y se acaba. Ya no hay más online para este juego. Desde el 2009 que llevaba los servidores abiertos y han decidido cortar. Así que bueno, pues ya se acaba y un poco para disfrutar de eso, un poco para seguir viendo los textos en el suelo, porque para el que no lo sepa, esto es un... Este es el primer Souls que hubo. Este juego lo hizo From Software por encargo de Sony para Play 3 en el 2009, como ya he dicho, por Japan, junto en colaboración con Japan Studio, que al igual que con Bloodborne, pues se ve que se ponen de acuerdo para hacer una versión lo más fidelina posible para la plataforma de Sony. Y es una RPG en tercera persona, ya no tipo Souls, sino es el molde sobre el que están basados los Dark Souls. ¿Vale? Y como bien pone aquí Aitor, es una secuela de los Kingsfields, que son... Espiritual, ¿no? Sí, no, al fin y al cabo no deja de ser un Kingsfield, que esto, quien quiera que lo busque por ahí, que son los juegos que había de From Software a este respecto para la primera Play, y después también creo que hubo una versión para Play 2, Y esto fue lo que hizo grande a la momillazo aquí, que fue adaptarlo de esta manera, ¿no? Un RPG en tercera persona con esto. No quiero explicar mucho de qué va el juego, pues porque todo el mundo sabe lo que es un Souls, y si no, pues Internet, Dark Souls y para adelante. Bueno, el juego está diferenciado o dividido en unas zonas bastante, bastante delimitadas, porque para acceder a ellas llegas a un nexo, hay una zona inicial que es una especie de tutorial. Después de ese tutorial llegas al nexo, que el nexo es como una zona, un núcleo, ¿no? Donde tú llegas ahí y desde ahí puedes acceder a diferentes sitios. Y tocando unas archipiedras, llega a unas piedras que hay, accede a las 5 zonas de juego, ¿no? Y cada una de ellas tiene 3 zonas internas. Y menos una que es boletaria, que es como si dijéramos el reino básico, que tiene 4 zonas o 4 niveles. Niveles diferenciados porque ahí es donde está la única hoguera, entre comillas, que se llama archipiedra de cada zona. Es decir, hay una por zona. En esto se parece un poco a Dark Souls, porque es como si fuera la hoguera, que es la que te lleva al nexo, pero solo hay una. Entonces la dificultad es bastante interesante. Entonces, porque, ¿te parece más difícil que los Dark Souls? Sí, ¿no? Por lo que comentas. A mí sí, porque en esto, por ejemplo, que el primer Dark Souls... ¿Difícil o coñazo? Es que no sé cómo decirlo. Uy, buen matiz, Soul, porque es verdad que no es lo mismo. Sí, sí. Difícil o coñazo. El primer Dark Souls tenía hogueras y las hogueras no eran, excepto ya cuando llegaba a cierto momento, pero no son sitios donde tú puedas viajar, sino son hogueras para descansar. El segundo Dark Souls es muy bueno, porque las hogueras son a la vez sitios de descanso y a la vez son lugares de viaje, y entonces se hace más sencillo de un sitio a otro, y el 3 es lo mismo. Y aquí no, aquí es una que hay, y hay atajos para después llegar más fácilmente o lo que sea, pero hay algunas que no, ¿eh? Hay en la Torre del Atria, en la segunda parte, cuando pasa la Torre del Atria, es muy difícil, porque no hay atajo. Cuando mueres al principio, venga para adelante, y se hace pesado. Es verdad que puede ser coñazo la palabra, sí. Y bueno, tiene muchas cosas de los Souls, bueno, sería al contrario, los Souls tienen muchas cosas de Demon's Souls, el sistema de progresión de nivel, las armas, es algo que mola mucho ver cómo ya estaban aquí la cimitarra o ya estaba aquí la uchigatana, hay armas que se repiten, ¿no? El sistema en general se nota igual, como si fuera el mismo croquis, pues hay diferencias, y después las clases también son las mismas, hay clérigos, hay magos, hay caballeros, todo estaba como si dijéramos más o menos ya prefijado. Y una cosa muy interesante que mola mucho son los sonidos. Los sonidos, muchos, te das cuenta de que ya estaban en Demon's Souls, y te estoy hablando de sonidos que puedes escuchar en Dark Souls 2 o incluso en Dark Souls 3. Mola mucho saber que en 2009 ya habían grabado eso, ya lo habían usado, y es como parte del lore, que igual que está Pache, no sé si sabéis de este personaje tan mítico, también está en este juego. Entonces todo te llama a una familiaridad cuando juegas a los Souls bastante interesante. Y después tiene diferencia bastante acuciante, ¿no? Bastante que tener en cuenta. Aquí no hay salto, en este juego no puedes saltar. Entonces, para pasar a algunas zonas especiales, como escalar algunos muretes o tirarte de algunos muretes, tienes que acercarte a él y dar el botón de acción, y en algún momento hace esa acción, pero tú no sabes ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces, por eso digo, si no tienes los textos que te digan por aquí, cualquiera sabe por donde tienes que pegar un pequeño saltito para llegar a una zona que si no, no llegarías, solo podrías por el camino normal. Es bastante, se hace raro habiendo jugado al resto de Souls. Y no hay ataque en caída, que es algo que también llama mucho la atención, no hay ataque en caída. De hecho, el personaje cuando cae con los brazos hacia arriba, no sé, como se está tirando. Y es algo que también cuando está al principio y ve a alguien debajo y dice, lo voy a hacer polo, no lo haces polo. Y ya va, otra cosa que es bastante interesante. No hay estus, ¿no? Utilizas plantas, a los Bloodborne con los viales de sangre, pues aquí son plantas que dependiendo de la planta, unas hacen más curación y otras menos curación. Y bueno, aquí en vez de estar hueco, estás en estado alma. El estado alma es algo distinto al estar hueco el otro Soul, porque... Al contrario que en Dark Souls se te penalizaba, entre comillas, estar hueco, aquí no es tan malo estar en estado alma. De hecho, tiene sus ventajas. Es de malo, una cosa muy mala, y es que cuando estás en alma no se te oye al andar y tu vida está a la mitad. Y cuando digo la mitad, es a la mitad. bastante, aunque hay un anillo que cambia eso, pero es bastante complicado jugar así. Pero de bueno tienes que es que no modificas unos estados, que ahora hablaré de ellos, que son las tendencias, que son los que hacen este juego muy particular. No quiero explicar lo que son las tendencias aquí, porque que sepas un poco de lo que estoy hablando es súper complicado. Tendencia es la moda. ¿Cómo te vistes? Sí, sí, pero aquí es que dependiendo de las acciones que hagas en el mundo de Demon's Souls, en cada una de las piedras, tienes una tendencia distinta, que puedes ir desde puro blanco hasta puro negro, variando en los estados. Puedes tener puro negro o menos negro, es decir, negro más 3, negro más 2, negro más 1, así hasta 0. Es como una escalera. Tú subes y bajas por esa escalera y tienes diferentes estados. Y estos estados cambian las cosas que hay en el mundo. Y cuando digo las cosas, es la dificultad, la fuerza que tienes, la fuerza que tienen, zonas que se te abren. Es decir, que es mucho más rejugable una vez que comprende esta tendencia. Y aquí hay la mayor diferencia que hay entre Demon's Souls y los Souls. Y bueno, ya lo he dicho, los cierres de servidores son el día 28 y ya está. No voy ¿Habrá a hablar remaster? Mucho. Yo creo que sí, ¿eh? Ojalá. Ya toca, tío, ya toca. Lo veo. No creo, presagio, sí. No creo que lo haga From. No creo que lo hagan ellos. Quién no sea. Así que van para atrás. Sacan el Dark Souls 3. A ver, 3, si hay que optimizar, que no lo haga From. La Scholar del 2. Ahora el remaster del Dark Souls 1. Lo siguiente es Demon's Souls. Van para atrás. Que se lo den a, que se lo den a Blue Point, ¿no? Y ya ellos se encargan. Claro, claro. Sí, a Blue Point es muy buena, bueno, para hacer remaster. Chicos, tenemos que quedarnos aquí. Lo siento mucho, pero es que tenemos todavía una sección muy interesante, muy chula, con nuestro francés favorito. Así que vamos a meternos a ello y ahora lo explicamos un poquito más. Iba a preparar una cena de picoteo. ¿Os apuntáis? ¡Sí! ¡Voilà! ¡Sí! ¡Sí! Una cena de picoteo, picoteo, picoteo. ¡Voilà! Lo estabais pidiendo, esta sección que tanto éxito ha tenido, esta sección en la que repasamos pues juegos que cumplen con una categoría, con un determinado factor que nos planteamos esa semana. La última vez creo que fue juegos más difíciles, o a lo mejor me lo estoy inventando. Pero te estás inventando, me lo estoy inventando, ¿verdad? Bueno, da igual, no sé, eran tres juegos que no sé qué. Pues esta semana es tres juegos que más nos han marcado. Más nos han marcado como jugadores, puede ser por ser muy buenos, por ser muy malos, o por algún matiz o algo particular que nos ha dejado huella. Entonces, ya sabéis, la regla es, cada persona cuenta sus tres juegos, puede explicarlo brevemente y así vamos rotando. Así que Tony, no voy a empezar contigo, vámonos con Aitor. ¿Qué tres juegos te han marcado? Pues he cogido tres juegos, aunque creo que uno de ellos es está por encima de los demás. Y voy a empezar por él. Creo que Mario 64 sería el que más me ha marcado, porque yo creo que es el que inició mi entrada al mundo de los videojuegos, o por lo menos fue el primer juego de grandes dimensiones que yo tuve en propiedad, y en ese sentido pues me abrió la mente a todo este gran mundillo. Luego también destacaría Dark Souls, el 3, porque fue también el... Aunque jugué primero al 1, pero no fue el que disfruté, sino que ya fue el tercero. ¿Y por qué lo he elegido? Porque yo creo que representa un poco la madurez. Mi estado de madurez en el sector, ¿no? Ya habiendo jugado un poco a bastantes géneros, a bastantes juegos, Dark Souls es como el salto a algo más, ¿no? Qué algo bonito. Más serio en ese sentido. Más hardcore, ¿no? Exacto, al juego más hardcore, exactamente, tú lo has dicho. Y por último, este es un poco, bueno, rarete, pero bueno, es personal, es Call of Duty World at War, y diréis, ¿por qué un Call of Duty? Pues creo que también es por el hecho de que fue el primero en el que ya pude entrar a la comunidad online de videojuegos, en el que pude ya jugar online con otra gente, en los clanes, y eso me abrió también la mente y la mirada para decir que el esto de los videojuegos también, el componente online estaba muy, muy, muy implicado. ¿Y en qué consola fue? En Wii. ¡Oh! Más interesante todavía. ¿Eh? Sí. Con el Wii Zapper. Pues muy chulo. Vamos a pasar entonces a los de Juanjo, que supongo que será muy diferente porque cada persona es un mundo. Sí, sí. Bueno, tampoco tanto, no te creas, ¿eh? Yo el primero, porque recuerdo que fue la primera hostia que me llevé en mi vida en el mundo de los videojuegos, fue Super Mario Bros., el primero, el original. Porque, bueno, esto lo cuento yo mucho así a los amigos, no sé si lo habré contado aquí incluso, pero yo la primera consola que tuve como tal real, fue una que no era consola, era una versión pirata de un Atari 2600, que estaba el Pac-Man y todos estos juegos muy, muy retro. No considero ni que fuera eso consola, ¿de acuerdo? Del nivel que tiene, aunque lo es, lo es. Y la primera vez que vi Super Mario fue en la tele, fue en el programa El Precio Justo que presentaba Joaquín Prats y era yo pequeño. ¡Hostia! Imaginaros aquellos tiempos. Viaje al centro de la tele con Juanjo. Exacto, exacto, exacto. Y entonces recuerdo perfectamente ver la tele en familia. Era cuando solo habían dos canales, la primera y la dos. Estoy hablando de los tiempos del Cromañón, ¿vale? Qué viejo me veo. Bueno, el caso es que sacaron una NES ahí a hacer El Precio Justo. Sabéis cómo va el juego, ¿no? Y había que adivinar el precio. Claro, salía la NES en la tele y se veía ahí moviéndose lo que es en la demo del juego. Y mi hermano y yo fue ver eso. Y los dos a la vez señalando la tele. Yo quiero eso. ¿Pero yo acertaste eso, con el precio o no? ¿Qué va? ¿Qué precio? ¿Y qué precio? Si nosotros ya eran nada más que... Mis padres no pudieron ver ya el programa. Mis padres nada más que eran mi hermano y yo ahí contándole que habíamos visto ahí tío gordo pegando saltos y que era lo mejor que habíamos visto en nuestra vida. Y me acuerdo que fue una hostia bestial, bestial. Bueno, hasta que no tuvimos la NASA esa que nos regalaron, no paramos. Genial, genial. Fue una hostia cojonuda. Después, la siguiente vez, fue con Metal Gear Solid en la Play 1, ¿no? Que recuerdo que esa madurez de la que ha hablado Aitor me pasó a mí con este juego, ¿no? Ese doblaje, hablando a las claras, ese juego con una historia policiaca o bien contada cinematográfica, con el tanto rollo, el texto, no sé, recuerdo de jugarlo y quedarme anonadado, y es el único juego que puedo decir que juego religiosamente todos los años. Es acojonante cómo me impactó y cómo me tiene todavía. Y al final, pues tengo que hablar de Dark Souls, el primer Dark Souls. No puedo evitarlo porque para mí Dark Souls es como me retrotrajo a mis tiempos iniciales. Yo cuando empecé con los videojuegos no tenía ni idea de lo que eran los videojuegos y cuando jugaba un poco a oscuras, ¿no? No sabía de lo que estaban los textos, siempre pienso en el Alex Kidd. Yo jugaba sin saber lo que leía, ni lo que decía, ni nada. Pa'lante, y ya Dios dirá. Y con un nivel de dificultad aceptable. Pues para mí Dark Souls fue volver a eso, ¿eh? Coño, está en castellano, pero no me entero de nada. ¿Esto cómo va? Y yo jugaba, ¿y ahora por dónde voy? ¿Y ahora por dónde vengo? Y joder, qué difícil que es. Y fue como retrotraerme otra vez a mis inicios, y me gustó mucho. Fue otro guantazo del que todavía no me he librado, sigo en hecho. Si es que al final, es verdad que no somos tan... Bueno, yo sí, pero Aitor y tú, fíjate, dos Marios, dos Dark Souls. Tony, tu turno. Dark Souls seguro que estás, que ya lo sé. Y el otro va a ser Star Fox. Es que te conozco como si te hubiera parido, pero bueno. A ver, Tony. Eres una mala persona, Sergio. ¿Y Sonic? ¿Y Sonic? No. No, King hecho, of Fighters. No sabéis, ya me habéis Harry spoileado. Potter. No. Venga, suelta. El primer juego que déjale yo... Déjale trolear a Tony, cojones. Que lo hable, siento, pobrecillo. Que tengo hambre, además, coño. Acabemos ya. pues básicamente, pues Pokémon rojo, amarillo y azul. Hostia. Vamos a ver, esto lo explico muy rápido. Yo tengo... ¿Esos son los tres? Perdón. Sí, los... No. La primera generación, escúchame. Yo tenía dos hermanos mayores, a cada uno le regalaron Pokémon rojo y al otro el azul. Y claro, yo era en plan, hostia, yo quiero jugar tal, y no quiero tener que esperar a que ellos terminen de jugar tal, total. Un tiempo después me compraron el amarillo. Y fue la primera generación la que disfruté mucho, fue la primera aventura que de verdad jugué. La primera aventura que de verdad jugué yo en un mundo abierto, era lo que era para la época, pero era la polla. Y luego con el anime, que vamos, era completarlo, y yo claro, un chaval de 5 años ahí, flipando en colores. Bueno, en colores en el anime, ahí era blanco y negro en la Game Boy. Y fue la primera aventura que vamos, y todos los mitos, que si el Mew, que si el camión, que si no sé qué, mi signo, una maravilla, eso marcó mi infancia. Luego sí, spoileado aquí queda, por culpa de esta gente, Star Fox Zero, pues... salió de la nada, normalmente... No. Bueno, de la nada tampoco. ¡De la nada! Salió de la nada, yo no me... Generación espontánea, sí. Yo siempre lo veía y decía, esto no es para mí, no sé qué. Vi el trailer y digo, aquí hay algo que a lo mejor me gusta, tal, no sé qué, y tengo un estante dedicado a Star Fox. Tal cual, es una saga que me encanta y que algún día pues haré mi propio sucesor espiritual de Star Fox, como DuckTales tiene el Shovel Knight. Ojalá me salga también, lo dudo, no va a suceder. ¿Ves cómo tienes influencias? Sí, es que... Cállate. Y el otro es Dark Souls. Dark Souls 1, la edición Prepare to Die Edition para PC. Y bueno, me cambió como jugador, cambió mi manera de ver los videojuegos, cambió la manera en la que me trataban los videojuegos y la manera en que yo veía el lore, la manera en que yo combatía en videojuegos. Lo cambió absolutamente todo y me definió como jugador. Muy bien. Me quedo con lo de la manera... La manera en que me trataron los videojuegos. Me quedo con esa frase. Qué bonito. Es que claro, no había juegos que te tratasen de manera madura, en el sentido de no te lo damos todo mascado en ese momento. A partir de ahí cambió muy bestia. Pues muy bien, yo voy a ser un poco más generoso que vosotros. Final porque... Porque no hay tiempo. Aquí os he estado diciendo que no hay tiempo, que no os podía alargar. Aquí habéis contado vuestra vida cuando no había color en el mundo y vosotros veis vuestra tele desde los segundos. Pero ¿cómo hacer eso? Y yo aquí voy a cortar mi parte pensando en el bienestar del grupo. Pero dicho esto, los juegos que a mí me marcaron, no hay ningún Dark Souls. Pero sí que coincido con Tony. Fíjate, de todos vosotros que coincida con Tony, esto es como magia, ¿eh? Uno de mis juegos es Pokémon. Pero tanto el mío como el tuyo, como el de nuestra generación, porque es que fue el fenómeno. No se hablaba de otra cosa cuando ibas al colegio, no se hablaba de otra cosa cuando llegabas a casa, y los no tazos. Se hablaba, claro, de los tazos. Yo me acuerdo viendo en Telecinco, antes de irme a natación, esos veranos, la serie. O sea, todo. Es que estaba todo ahí. Entonces, tenía que ser mi juego, por supuesto. Y luego también, por ir rápidamente, Final Fantasy IX. Final Fantasy IX tenía que estar, evidentemente, porque de todos los Final Fantasy es el que más me ha marcado. Primero lo jugué como jugador pasivo, luego ya como jugador activo con los años. Y me encanta cuando habláis de la madurez. Yo creo que es que nunca he alcanzado la madurez como jugador, entonces sigo igual en el mismo punto. No he vivido esa transición, ese punto de inflexión. Pero sí que la gran sorpresa de estos tres juegos, por acabar, Dino Crisis, juego que reivindico mucho, me marcó de una manera impresionante. Se habla siempre de Resident Evil, impresionante también, por supuesto, en la época, pero lo que hizo Capcom con Dino Crisis, conseguir que los dinosaurios dieran miedo después de Jurassic Park, después de toda la movida, es un juego maravilloso, ¿eh? El 2, sobre todo, me gustó muchísimo, ¿eh? Impresionante. Ojalá lo vuelvan a rescatar en algún remaster, remake o lo que sea, porque hay que reivindicarlo, ¿eh? Qué juego más bien hecho. Si alguien quiere una experiencia survival horror diferente donde no hay zombies, sino dinosaurios, que juega Dino Crisis. Y ya está. Está en nuestra sección Le Baster Top y ahora nos vamos con los comentarios del programa de la semana pasada, porque para eso siempre hay tiempo. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Sorani. Bueno, esta semana nos han llegado comentarios muy interesantes, como siempre, porque la verdad es que tenemos una audiencia, vamos, brutal. Maravillosa. Sí, señor. Bueno, se me ha parado hasta la música de la emoción, no sé por qué, así que vamos a continuar, porque Daniel Rednes, por su parte, dice: hola de nuevo, batallón. Bueno, primero deciros que el tráiler de Kingdom Hearts 3 me ha devuelto el hype por la saga, algo que llevaba muerto un tiempo, por no hablar de que me encanta volver a oír a Utada en la saga. La conozco a raíz de Kingdom Hearts y cuando estuve en Japón me pillé varios CD de segunda mano y todo. En cuanto al tema de los videojuegos y las adicciones, no soy psicólogo, pero sí médico de familia, y las adicciones, desgraciadamente, muchas veces las tenemos delante. No me ha tocado todavía nada con videojuegos personalmente, aunque sí que he visto amigos hace años jugar durante horas al WoW, pasando de dormir y que el comer pasara a un plano secundario. Y creo que es una realidad que existe, aunque nos duela como jugadores, y es necesario ponerla a la luz para poder actuar de la manera más adecuada. Un abrazo. Pues Dani ha dado con la clave, que aunque duela, esto existe y por tanto hay que hablar de ello. Más duele no evitarlo. Y el ejemplo que ha puesto con el WoW, pues lo podemos poner todos, ¿vale? Yo tengo un amigo que perdió a su pareja de muchos años por los videojuegos, por echar muchas horas. Su novia le puso un ultimátum, tenían boda para casarse. Uf. Y lo dejaron. La prioridad. Sí, fue con el Age of Empire, ¿eh? Cuidado, Aitor. Pues con esto sería peor. Bueno, seguimos, pero ahora que ha dicho lo de Utada, nos llegó un comentario por Twitter de Borja Anime, creo que era el nick, que nos dijo: Sergio, que no se dice Utada Hikaru, se dice Utada Hikaru o algo así, con J. Y yo, ay, lo siento, mi pronunciación del japonés está un poco oxidada, lo siento en el alma, yo no sé decir esas cosas, pero bueno, ahí está. Alice Ingel nos dice: hola soldados, qué bueno empezar la semana con podcast fresquito, así da menos pereza el lunes. La verdad es que no toco un Kingdom Hearts desde Play 2, pero este me apetece mucho, me planteo incluso comprar el último recopilatorio que salió. Lo que pasa es que se viene el nuevo Red Dead Redemption 2 que me tiene loca, y si consigo terminarme el Rime, también quiero darle el Shadow of the Colossus. Madre mía, tanto juegazo y tan poco tiempo. tiempo. ¿Quién fuera Ricky Morty para parar el tiempo? ¡Qué grande! Pues sí, yo creo que la situación de Alicia es un poco la del 70-80% de personas que con Kingdom Hearts, ¿no? Tocaron los de Play o el de Play, el primero, y se han quedado ahí. Claro, a mí me pasó eso. Y ahora cuesta mucho engancharse, que es lo que me refería yo la semana pasada, que he visto que no me han llovido palos por el asunto, me alegro. Pero eso, es muy difícil subirte al tren cuando hay tanto andado. Sí, sobre todo porque, ojo, que aunque se llame Kingdom Hearts 3, jugando al 1 y el 2 no te vas a enterar de nada, ¿eh? No. Porque ya claro, nada más que en el tráiler salen personajes de otros juegos. Sí, señor. Julián Muñoz dice, pues sí que tenéis por lo menos un oyente psicólogo, soldado. Este comentario es muy interesante. Existen muchas adicciones sin sustancia, como el juego patológico o el trastorno por atracón. El incluir los videojuegos en la Estrategia Nacional de Adicciones es algo positivo, pues servirá para prevenir que una conducta riesgo se convierta en una enfermedad y también para desarrollar protocolos con los que tratar a las personas adictas. Aevi patina en este asunto y mucho. Os propongo a vosotros y a la audiencia un pequeño experimento. Buscad en el DSM-5 los criterios que se utilizan para diagnosticar juego patológico. ¿Cuántos criterios cumpliríais si estuviera hablando de videojuegos? Probablemente más de uno, de todos modos que nadie se alarme. No es lo mismo uso que abuso o dependencia. Emborracharse de vez en cuando no te convierte en alcohólico. Perdón por la chapa, pero creo que el tema es importante. Pues de chapa ninguna, de verdad. Qué alegría tener a personas con perfiles tan diferentes y que nos pueden asesorar o alumbrar un poco en estos temas, ¿no? Yo diría que más que perfil diferente, diría especializado, porque estamos hablando de un experto, ¿vale? Sí, un psicólogo. Pero hoy es un psicólogo, pero no sé si os acordáis, con Nintendo Labo, alguien que controlaba, pues eso, la calidad de los productos. O sea, son personas muy diferentes. Y a mí me dejan muerto. Vamos a pedir un día algo del espacio y va a ser un astronauta. Es que pedid lo que queráis, que lo tenemos. Sí, señor. Francisco Javier Benito Buril dice, en el anterior podcast comentabais que todo el mundo saluda a Juanjo o le manda ánimos. Yo creo que es porque Juanjo representa al jugador clásico y muchos nos sentimos identificados con él. Saludos a todo el batallón. Bueno, al final lo he arreglado con el saludo. Sé a todo fuerte, Juanjo. Es el poder del abuelo, ¿eh? El poder de la tercera edad que está aquí potente. El jugador clásico. Es Rocker, buen programa. Ya me pasé el Final Fantasy IX. La banda sonora del boss final se hace un poco cargante por esos cánticos y gritos tan crispantes. Adicional que sea un caldo de estados alterados. Dios, la batalla fue un calvario, pero ya está. Sergio, tenías razón. Esa cinemática final me encantó tanto que me voy a volver a pasar ese boss solo para verla. No voy a tirar de YouTube ni nada. Por último, una pregunta. ¿A qué nivel llegasteis en Dark Souls 1 antes del final? Pues esta es para vosotros. Uf, 110 y algo. No me acuerdo, pero por ahí. Ya no me acuerdo. Yo, la verdad, yo no me acuerdo del Dark Souls 1 de casi nada porque no sabía nada. Yo lo he dicho antes un poco. Iba totalmente virgen, yo para adelante. Y me costó muchísimo pasármelo. Todavía me acuerdo, hasta que no entendí muchas cosas, no tiré. Y yo no tengo no recuerdo bien si sabía que había nivel. Con eso lo digo todo. Hombre, más de 100 seguro, por lo menos. Yo en mi caso sí. Pero el número exacto tendría que mirarlo y no tenemos tiempo. Sí sé que fui chetadísimo porque después en el New Game Plus me los cargaba fácil. Entonces supuse que iba muy chetado. Supongo que subiría muchísimo de nivel, digo yo. Bueno, vamos a continuar. Juan Diego González del Río dice, muy buenas soldados hijos de Pluta, me ha gustado mucho el debate que habéis tenido sobre Red Dead. Yo que no tengo el GTA V porque ya no me gusta su temática, con el Red Dead estoy muy hipeado y tengo a varios amigos en mi mismo caso. Aunque se puedan ir jugadores de GTA a Red Dead, no es comparable con la cantidad de jugadores nuevos que vamos a entrar. Son dos juegos perfectamente compatibles y al final van a haber dos comunidades enormes. A mí solo me falta que anuncien el primer Red Dead para Switch y ya les doy el GOTY a Rockstar. Dios. Un saludo a todos. Pues sí, esto es lo que yo opinaba la semana pasada, que yo creo que hay espacio para todo, ¿eh? Y que se van a llenar. Hombre, para Red Dead en Switch a lo mejor no hay tanto espacio. Bueno, sí, claro. No, hombre, creo que hablaba del primer Red Dead. Bueno, el 1 no sé yo tampoco, ¿eh? Yo creo que sí, si lo podía rular una Play 3, ¿por qué no lo va a poder rular un... Sí, bueno. Una Switch. Claro. Bueno, Anónimo, buen programa como siempre, pero recordad que los anteriores GTA sí salieron en PC en su día, tanto GTA 3 como Vice City, el 1 y el 2 creo que también. Del San Andreas no estoy tan seguro. Un saludo. ¿Vice City? Sí, yo lo digo así. ¿Algún problema con mi pronunciación? Joder. El Vice City. Bueno Miami Vice. Yo voy aquí a esto va por Gandía Shore. Gandía Shore. Digo que voy a entonar aquí en mea culpa porque... Jersey Shore. fui yo el que dijo esto, así que yo aquí creo que voy a tener que abrir una sección que se llame personal, que se llame, no sé, los errores de Juanjo o cualquiera así, porque la semana pasada ya me pasó con F-Zero y ahora esta semana también me pasa, que me lo explican y yo por lo primero agradecer el comentario para hacer mejorar aquí, por lo menos a mí, y después que veo que al menos nos escuchan, ¿no? Porque hay mucha gente que te pone el audio y pasa del tema, están, pero yo todo. Veo que están en todo y lo agradezco, muchas gracias. Sí, pero todo nos equivocamos. Jeff JP, buen programa, chicos. Debo confesar que nunca he jugado a Kingdom Hearts. Yo sé que están en Play 4, pero la conversión a dólares es alta en mi país y espero alguna rebaja chula. Hablando un poco de los juegos de Harry Potter, ojo Tony, debo decir que los de Play 1 me gustaron mucho en su día. No soy fan de las películas o libros y aún así me entretuve mucho jugándolos. Ya para cerrar, tengo que decir que inicié About the Lies y me está quebrando la cabeza con los puzzles. Me gusta mucho la música, bien, pero me pierdo un poco con la resolución de los retos. No estoy acostumbrado a este tipo de juegos. Bueno, pues gracias por jugar lo primero de todo. Ánimo. Mira, sí, a ver, un video los tutorial. Puzzles, depende de cuáles, no son fáciles, esto lo sabéis. Pues lo hago todo súper fácil también luego. Pero no sé en cuál se han callado, cuál ha dicho primero. No lo sé. Bueno. Pero bueno, que no se sienta mal Jeff JP. O sea, yo para hacer la música tuve que jugarlo, yo tampoco me sabía los puzzles. Y no me ayudó, o sea, imagínate tú. Sí, sí, y no son puzzles fáciles algunos, ¿eh? Sí. Pero bueno, todo se saca al final. Con papel y boli, en este juego se saca. Sí, hombre, y tanto. Digo, Alice Ingel, que ha vuelto, dice, que se me olvidaba, que yo sí conocí un caso de un amigo que estaba bastante enganchado a los videojuegos, concretamente al WoW. Fijaos que al final siempre hay un patrón que se repite, ¿no? Casi siempre es con el WoW. De hecho, viví una temporada en mi casa y recuerdo que yo me iba a trabajar y él se quedaba en mi ordenador jugando y cuando yo volvía 7 horas después, allí seguía en la misma posición. Lo más curioso es que el chico en cuestión era estudiante de psicología, lo cual era una paradoja en sí misma. Espero que no escuche el programa, dice, no creo. Hombre, dice, a ver, paradoja sí. Tampoco, pero sí que es curioso que justo hablemos del perfil del psicólogo para preguntar y justo sea... Pero muchas veces pasa, ¿verdad? Que uno no se ve los problemas a sí mismo y los tiene. Eso sí. Sergio, si algún día te decides, serás un papi estupendo, ya que me parece muy sensato todo lo que comentas sobre los niños. Es cierto que a veces dan ganas de dejarlo frente a la tele o el móvil en plan encefalograma plano para poder tener un rato libre, pero hay que ser consecuentes y apechugar. En eso andamos. Saludo y ahora sí, hasta la semana que viene. Pues muchas gracias, sí. Yo creo que al final es sensate todo. Y yo me quedo con... No pases del tema. Te ha dicho que vas a ser un buen papi. Sí, ¡hombre! Ojalá. Bueno, con vamos 23 a años yo solo digo que pobrecito, que viva un poco. Eso es. Estoy de acuerdo, que tengo esa misma edad y no. Y no apetece, que no. Fichi dice, pues yo con el anuncio de Kingdom Hearts 3 me ha entrado el hype por la saga y me he pillado el 1.5 o 2.5 en Play 4. Nunca he jugado un Kingdom Hearts y tengo esa espinita clavada. A ver qué tal, una corrección a Juanjo. Bueno, lo mismo, lo de que los GTA ya salían en PC antes del 4. Yo jugué ahí el 3 porque no tenía Play 2. Y Sergio, ¿qué tienes en contra de la oreja de Van Gogh? No tengo en contra, de hecho, el viaje de Coverpot es uno de los discos que más he escuchado en mi vida, así lo digo. Pero bueno, hay que decir que todos los discos siguen el mismo patrón, se rigen por lo mismo, por el mismo corte y ya está. No han evolucionado. Hay muchos grupos así, ¿eh? Estopa, que a mí me gusta mucho, todos los discos de Estopa, claro, son básicamente, sí, iguales. Sí, sí, a mí Mago de Oz, que me encanta, llevo ya muchos años, que es que digo, es que sé cómo va a acabar la canción y mira que no la he escuchado nunca este nuevo tema, y lo sé. Pero bueno. Eso me pasa a mí con Star Fox, pero claro, como luego se transforma la música, pues yo vosotros decís lo que sale de los huevos aquí. Pero es lo mismo. Ay, José PR, solo quería decir que, como sabéis, existe la adicción al móvil y esta es, según mi opinión, causada en parte por los videojuegos casual. Y no solo por el WhatsApp, redes sociales, etcétera. Por lo tanto, cuando han considerado la adicción a los videojuegos como un problema, estoy seguro que han tenido en cuenta el enorme peso que tienen ahora mismo los juegos para móviles. Ya está, lo hice genial, gran programa como siempre. Pues es verdad que dentro de los videojuegos es posible que lo que más dinero mueve son los de móviles y los que más presentes están, ¿no? Y a lo mejor nosotros hemos cometido el error, o yo personalmente, de pensar en el juego de la Play 4, tu Shadow of the Colossus, por decir una cosa, ¿no? Y no, al final es el Candy Crush, al final son los juegos donde te gastas dinero día a día. Claro, a lo mejor tú gastas dinero, pero gastas muchas horas. Es que está muy bien visto, porque realmente yo creo que son los juegos que más se juegan, pero no nos damos cuenta. Sí, vamos fuera de tiempo, pero no pasa nada porque Freddy Matrix nos pone: muy buenas chicos, excelente programa como siempre. La única pega que le veo es que dura poquito. Pues fíjate, ya no hemos pasado otra vez. O es que se hace muy ameno escucharos. El debate es muy interesante y aunque estoy de acuerdo con vosotros y creo que es bueno visibilizar que se pueden desarrollar adicciones por cualquier actividad, englobaría ocio digital para ello, ya que creo que hoy día no somos conscientes de las horas que pasamos en redes sociales, YouTube o similares, no solo videojuegos. Como para no poner control al uso que le dan los niños. Bajo mi punto de vista, sí que haría distinción entre ese ocio que debemos dar un uso responsable y vigilar a los más pequeños, y al otro ocio que implica disfrute por el mero hecho de conseguir recompensas digitales como si de una máquina tragaperras se tratase. Me da igual que sean loot boxes, casino online, apuestas deportivas o similares. Para mí eso debería de ser para mayores de 18 años, con todo lo que conlleva y que las compañías decidan si compensa o no. Sobre Kingdom Hearts 3, espero que hagan una buena intro resumen, ya que no sé si dispondré de tiempo para rejugarlos a casi todos antes de su salida. Ah, y yo sí tenía en mente que era para este 2018, ya que Final Fantasy VII está claro que se va a 2019, por lo menos, dice. Un saludo. Sí. Pues, bueno. Pues me parece muy bien cómo el debate él le ha dado un prisma distinto, como una vuelta de tuerca, y lo ha llevado a hacer distinciones entre el ocio normal, el ocio digital, entre lo que es el tema de los casinos online y todas las loot boxes. Me parece genial el apuntillar más todavía, porque se podría hacer un debate más sesudo. Y en eso me ha gustado mucho su propuesta. Pero fijaos, con lo que dice, que ya no es solamente los videojuegos, y es que es todo, ¿eh? Yo me acuerdo que estuve 2 semanas sin internet y yo me iba por la mañana temprano a la biblioteca para conectarme a internet. O sea, fíjate el enganche. Sí, el enganche que tenemos, es real. Sí, me veo al Sergio con la 3DS jugando al Monster Hunter en el McDonald's. ¡Mierda, la conexión no va bien! Real, real. Juan Connor: hola, Batallón. En mi opinión, los videojuegos en su justa medida son buenos y les ayudan a mejorar en muchas facetas como la memoria, la resolución de problemas o la coordinación. El reto está en conseguir esa justa medida. Al hilo del tema de niños y videojuegos, me gustaría mencionar una fundación llamada Juega Terapia. Sí, pues es brutal, ¿eh? Ahora sí. Acaban de iniciar una campaña nueva, preciosa, que se dedican a donar videoconsolas y videojuegos para niños hospitalizados con cáncer, ya que está comprobado que los tratamientos de quimioterapia son mucho más llevaderos que si se administran mientras están jugando y los toleran mucho mejor. Me parece una iniciativa espectacular y he pensado que era una buena idea mencionarlo para romper una lanza en favor de los videojuegos, los cuales, como habéis dicho, no son malos per se. Los malos son los que hacen un mal uso de ellos y le compran un GTA a un niño. Es que está muy bien descrito el comentario. Bueno, y darle todo el apoyo a esa campaña de Juegaterapia, que yo, además, ha sido una coincidencia bastante, me ha gustado mucho, porque habla él de esto, y a los varios días salió esta nueva campaña de Juegaterapia con este tema de la quimioterapia y tal, y algo que debemos apoyar, y yo desde luego me estoy informando por donar alguna cosa que tengo que quiero que se disfrute y que se aproveche más, que está aquí en la estantería, por supuesto. Pues sí. Bruno Dog, el último comentario de la semana, pone: un saludo a familia. En muchas ocasiones se habrán debates sobre la continua salida. Vale, pues sí, que habrá debates sobre la continua salida de remaster y remakes en las consolas de nueva generación, pero creo que con determinados productos es una gran noticia que los tengamos de vuelta, tanto para el fan clásico como para los neófitos. Remakes. Demon Souls. Claro, por ejemplo, a ver si. Remakes como la Insane Trilogy, Crash Bandicoot, o la reciente llegada de Shadow of the Colossus es motivo de celebración. En mi caso particular, siempre quise jugar a Shadow of the Colossus, pero por diversos motivos, siempre es uno de esos juegos que se me fue quedando en la cola de próximos títulos. Y ahora, con esta nueva versión, ya no quedan excusas y en breve empezaré a dedicarle el tiempo que siempre pidió. Soldados, ¿os ha ocurrido algún caso similar con alguna otra obra? ¿Qué remake desearíais que viera la luz en próximos años? Gracias. ¿Remake o remaster? ¿Podemos contar ambos conceptos? Sí. Dark Souls Remaster ya existe. Demon's Souls, ya lo he dicho. Pues... Pero no algo que no se me ocurre ninguno. No algo que tengan que anunciar, sino algún juego que tú has descubierto o a que has podido jugar al fin gracias a un remake o un remaster. Que ya existe. Amigo, Kingdom Hearts 1.5, bueno, Final Mix se llama. Uh-huh. Vale, ¿y los demás? Yo no, yo llevo mucho tiempo ya para... Él lo ha jugado todo. Yo lo que he querido jugar en su momento casi todo, y admito que lo he jugado, y lo que no, pues no, creo que no ha habido remake de algo que no haya querido yo jugar de una manera... Uh-huh. Yo que sé, a mí me gustaría que hubiera un remake de Alex Kidd, pero yo he jugado a Alex Kidd. Uh-huh. Uf, después de Babsy, ¿tú quieres un remake de Alex Kidd? Bueno, vamos a continuar, sí. Que no hay tiempo, por favor, Aitor, venga. Pues yo en mi caso, como no tuve Play 3, agradezco todos los remastered de Uncharted, de The Last of Us, todo lo de Naughty Dog, me ha venido de perlas, la verdad. Yo igual, me lo has quitado de la boca, yo voy a decir The Last of Us, como tantísimos otros juegos, es verdad que la mitad de mi catálogo de Play 4 son juegos que hayan salido antes, pero es que a mí sí, eso no lo, me lo penoso molesta. En este caso, y lo tengo que decir, porque no me puedo mover la lengua en este asunto, es que estamos hablando de juegos de hace poco tiempo. Que por más hacer la consola retrocompatible, sí, te recobro el juego. Sí, The Last of Us salió el año anterior de salir Play 4. Y que pero me parece vale, penoso. Es penoso, lo hacen todas, pero... No, que lo yo, hacen todas, que, no. Sí. Microsoft no lo hace. Bueno, ahora, no te pero venga... estamos hablando de juegos exclusivos. Claro. Yo te digo una cosa, ¿no? que yo haya podido jugar The Last of Us, sea por lo que sea... Pues yo lo agradezco, si porque no, yo no me iba a comprar si no una critico, Play 3. No critico que se saque el remaster, critico que no saques la consola retrocompatible porque puedes, para sacar más dinero, simplemente eso. Por supuesto, eso lo criticamos todo. Pero como ya hay que asumirlo porque existe, hay que pasar página. Y ya está. Ah, no, yo no paso por el aro, yo lo digo. Vale, pues ya está. Tú eres populista, ya lo sabemos. Yo soy, no soy populista, deja ya de decir eso, ¿eh? Que sí, digo que queremos que estoy harto de que veas populista. Queremos el online gratis, queremos la retrocompatibilidad. Sí, yo también lo quiero todo, pero no se puede. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a leer rápidamente los me gusta de esta semana, porque es que no hay tiempo, lo siento en el alma, de verdad. Sé que los oyentes no lo van a entender en la cuestión del tiempo, pero yo con esas cosas las tengo muy en cuenta. Vamos allá. TheP51, José PR, Peter Griffin, Lizan00, Elano8998, Bruno2, Buis, Payball87, Juan Diego González del Río, Daniel Rednes, Roberto Igorusán, Eloy Ringeril, Salore, Francisco Javier Benito, Julián Muñoz, Booker de Witt, Demavi79, Iván Saucedo, Juanjo Perni, Sroker, Jeff JP, Richard Hidalgo, Nicolás Maidana, Sito Toro, Pipes, Andrés García, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Connor, Freddy Matrix, Fichi, Uriel Argueta, Ether, Ferlosa, Adán Hernández, Mune Donoso, Fedeor, Sexton Shex, Kubiki, Antonio Resina, Uda, Eric Pérez Vallejo, Niklas08, Leo Perea 10, Alfa Stigma 94, Nemesis, Juanra Cantabria Oculta, muy bien, compañero de Arco FM, Zarzo, Santiago Pisati, Jovinauta, Tyler, Lapierre, Enur, Juan Hernández García, RSC, Algua, Juan Domínguez, Kikuo, Vicia88, Franchibi, Aljik y M. Mario. Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más apoyando el programa. Y ahora sí que sí, vámonos con la despedida de este programa. Bueno, Tony, que nos vamos ya hasta la semana que viene. Este programa llega a su fin. Hombre, se ha disfrutado. Semana que viene tú y yo, ¿a qué estamos jugando, eh? Digo, ¿qué traerás? ¿Qué traeré? Traeré... Traeré algo. Sí, no, me spoileáis vosotros mis cosas y yo no puedo autospoilearme o dar pistas, ¿no? Vale. Bueno, ya lo veremos. Aitor, igual, nos despedimos. Hasta la próxima nos semana. Nos despedimos. Y sé que estamos todavía en febrero, pero ya hay planos de L3. Sí. Y se ha visto quién la tiene más grande. Ya se ha visto quién tiene el stand. Eso ¿eh? Es. Sí, señor. Bueno, pues eso, Juanjo, que nos vamos ya. Desde aquí mi denuncia pública del bullying sufrido por mi director. Bueno, que nosotros tenemos que seguir con nuestra odisea, ¿eh? Con ese Sergiota de la Mancha y Juanjo Panza en Dark Souls. Sí, ya verás el troleo que te voy a hacer en el próximo. Bueno, está la cuenta pendiente, ya sabéis, en nuestro canal de YouTube tenemos además la lista de reproducción hecha, por si queréis ver todos los capítulos del tirón. Y ahora sí que sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Chao.